radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Radioonline.com.mx. No me encuentro en las instalaciones de Comic Manía en este momento, entonces el audio va a estar un poquito defectuoso en comparación a como ha estado los últimos programas. Pero no me quedaba de otra porque mi mamá exige que yo venga aquí a esto que se llama la antesala del infierno, mejor conocido como Cancún, Quintana Roo. No quiero estar aquí, pero me obligan porque si no me desheredan. Y créeme, mi mamá tiene suficiente herencia como para obligarme a venir aquí año tras año. Entonces, desafortunadamente, tengo que hacer el programa un poquito viciado de audio, pero afortunadamente la bellísima Lorna se encuentra conmigo. Sí, aquí estoy. Así que soliloquio no va a ser. No va a ser tan soliloquio. Y mi primo Pepe también está aquí, pero porque él pensó que el programa iba a durar una media hora o una hora máximo. Cuando se enteró que el programa iba a durar 2 horas y media, no está muy seguro si va a poder aguantar las 2 horas y media de Comic Manía. Él ya tuvo que aguantar 25 años de Carlos, Joe y Moisés y como que no quiere aguantar más. Pero Pepe, ¿estarás con nosotros un rato o qué onda? Sí, mientras voy a ir a platicar con tu mamá. Prefiero ir a platicar con mi mamá que escucharme hablar de cómics. Pero no hablemos de eso. Oye, antes vas a tener que entrevistar a Michelle. Michelle, desafortunadamente, es una niña muy consentida. Entonces, tal vez escuchemos sus gritos de vez en cuando, pero no sé si se acerque a que la podamos entrevistar. Esperemos que sí. Y espero que en algún momento ella empiece a gritar tío, para que vean cómo me tiene. Oh. O sea, literalmente nomás dice tío cuando quiere algo, voy y después ni besito me da. Pero no hablemos de eso, mejor hablemos de cómics, porque yo sé que ustedes están ansiosos de saber un poquito más de cómics. También tengo que hablar un poquito acerca de la película del Hobbit. ¿Ya la viste, Lorna? No he podido ir al cine porque, como sabes, estuve enferma. Ah, sí, es cierto. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Ya estoy mejor. De repente me dan ataques de tos. Pero mira, si hay algo que a mí me molesta en el cine es que la gente esté tosiendo. Entonces yo dije, no voy a ir al cine hasta que ya no tenga tos, hasta que esté bien al 100%, tanto para disfrutar yo la película y que la gente la disfrute y no estar escuchando a alguien que esté tose y tose. Entonces, yo creo que hasta este fin de semana voy a ir al cine y hay muchas películas que quiero ver, así que espero que estén todas. Pues mira, déjame una cosa, no creo que le arruines la película a nadie. Ya Peter Jackson se encargó. Ok. No es una mala película de las tres, es como que la mejorcita. Tiene muy buenas escenas de acción. Los efectos especiales están, bueno, súper excelentes, fantásticos, ridículamente bien hechos. Pero como que no sé, me da flojera la película. Porque de hecho, por decir, no sé si tú recuerdas que la película anterior termina con un enfrentamiento contra el dragón, ¿cierto? Y aquí siento que se cierra muy rápidamente todo el plot del dragón para irse al próximo plot. O sea, como que cerraron en esta película la película anterior, pero de una manera muy, muy rápida, muy breve, y para ya ir a lo próximo. Y también te recordarás que había un mago negro, sí, que resulta que Sauron, lo descubrimos en la película pasada. Aquí también se cierra muy, muy rápido todo ese subplot. Entonces, y todo es para hacer, ¿cómo puedo decir eso? Para poder ser honestos con la, ¿cómo se llama? Con el título, que es la batalla de los cinco ejércitos. Como tenían que mostrar a los cinco ejércitos lo más pronto posible, todos los demás plots los cerraron. Pero ya cuando cierran tan rápido los plots anteriores, lo del dragón y lo de Sauron, tienen que empezar lo de la guerra de los cinco ejércitos y solo se pueden quedar con la guerra de los cinco ejércitos. Lo que termina sucediendo es que tienes una película de 2 horas 40 que es como una batalla continua que no termina. Está muy bien coreografiada, está muy bien hecha, hay mucho más acción en esta película que en las dos películas anteriores. Juegan un poquito con la adaptación, hay personajes que no deberían de estar, etcétera, etcétera. No es mala, pero a mí me dejó frío como diciendo, ¿sabes qué? Si la comparo con las del Señor de los Anillos, tengo que decir que sí, son inferiores total y completamente. Qué tristeza, ¿no? Porque tiraron una cantidad estúpida de dinero para hacer estas películas, porque además las tienen que hacer todas de corrido. Pero bueno. Y también es la mejor película con Bilbo. De las otras películas que ya pasaron, las acciones de Bilbo no las sentí tan interesantes. No sentí que el personaje en serio debería de estar ahí. No, aparentemente no contribuía nada al plot. Y curiosamente, en esta película finalmente contribuye a algo y hace algo. Y dije, ah, bueno, ya, funciona algo. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos una cantidad enorme de preguntas en el Twitter que no he podido responder. Normalmente cuando nos atrasamos en el programa, las preguntas del Twitter las respondo el mismo día y si hay algo más interesante, procedo a hablar de ello en el programa. También tenemos algunas preguntas en Comicmanía MX, que es nuestra página de Facebook, que tampoco he contestado, entonces tenemos esas. No sé cómo estamos en el Soho Chat, además de los troles, Lorna. ¿Estamos bien o mal? Pues estamos bien, parece que no hay troles. Siempre dices eso, después me haces 20 preguntas de troles. Me encanta la idea de que tú no tengas esta mala conciencia y quieras que toda la gente es buena y linda y no tiene malos deseos, pero yo estoy seguro que tenemos algunos troles el día de hoy. ¿Tú me vas a decir si este es nombre de estrella porno o no? Dime. ¿Amanda Warhol? Amanda Warhol, sí. Ah, ok, entonces ya llegó. Llegó puntual. Besos a Amanda Warhol. Te voy a decir una cosa. Creo que una de las maneras más fáciles de detectar quién es troll en este programa es porque el índice de mujeres que tenemos escuchando este programa es muy mínimo. Contándote a ti, creo que tenemos a 5. Okay. Tal vez 4, no sé. No creo que pasemos 5. Entonces, una Amanda Warhol ya se hubiera reportado en alguna otra parte de nuestras redes sociales. Pero no hablemos de eso. Yo sé que ustedes quieren, si están sintonizando, porque dice Lorna que tenemos hoy la peor sintonía desde la última vez que nos acompañó José Miguel Alba Martín. ¿Sabes qué? Yo creo que pensaron que no ibas a estar en vivo. Exacto. Es que no planeaba estar en vivo, pero tuve un suceso muy interesante este fin de semana, que fui a la Con Comics en Guadalajara. Ya las personas que han escuchado este programa por mucho tiempo más ya podrán unir todos los cabos sueltos. No quiero hablar del tema. Pero digamos que no estoy en el mejor de los humores y dije, no hay nada más grato para mí que compartir un rato con ustedes, porque como ya podrán ver, compartir un rato con mi familia no es nada interesante. Prefiero compartir un rato con ustedes para hablar un poquito de cómics, para hablar un poquito de cine, para hablar un poquito de todas las cosas que a mí me interesa hablar. Y sin duda, la próxima semana, que es el 24, no puede haber programa en vivo porque Lorna va a estar con su familia. Y el 31 tampoco, y el día 7 yo me regreso a México, entonces no va a poder haber programa. Entonces los próximos 3 programas sin duda son pregrabados. Tenía que aprovechar este último programa para ya cerrar bien el año con todos ustedes. Y a pesar de que sí, efectivamente, mi nivel de humor, mi nivel de energía aquí en la antesala del infierno es un poquito más baja de lo normal, me vi hoy en el espejo en el gimnasio y dije, ¿sabes qué? No estás tan gordo como piensas. Entonces eso me dio un poquito de ¿cómo se llama? Aliciente para continuar con mi vida y ir hacia adelante. Entonces, dejemos de hablar de tonterías. Me gustaría en este momento dar las gracias, como siempre, a todas las personas que participan en este programa, a pesar de no estar con nosotros en cabina. Su nombre, obviamente, es Lioco de La Covacha. Les mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Lacovacha.net, por favor, visítenla. También a nuestros amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com. También, obviamente, no puede faltar. Y Lorda, acompáñame con un aplauso para nuestro claro. Amigo Ángel. Bravo, bravo. Por los brillantes, brillantes flyers que nos hace semana con semana. Muchísimas, muchísimas gracias. También estoy viendo ahorita que Monse Gabriela ya no deja que pasar una sola semana sin anunciar el programa. Se lo agradezco muchísimo. a pesar de todos los problemas en los que me metió la semana pasada, tú ya sabes la historia. No hablemos de eso, por favor. Continuando, me gustaría también dar las gracias a la bellísima Píldora Atómica y a Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, también por siempre acompañarnos y siempre retuitear este programa y también spamearlo por el universo. Y también alguien que tú conoces, nuestro buen amigo Glenn Miller de Crónicas de Tea. Él también el día de hoy se unió para compartir que el programa está a punto de comenzar, al igual que varias otras personas que se me olvidan sus nombres, que están haciendo lo posible porque este programa se comparte y más gente conozcan que existe este programa. Muchas, muchas, muchas gracias. Y danos el caballero, si ahorita ya tiré 10 minutos a la basura de no diciendo nada, es tiempo de hablar de cómics. Oh, ¿te gustaría que te dijera qué me pareció la Con Comics? Claro, por supuesto. Quedé impactado. Okay. Quedé verdaderamente impactado de la cantidad, la enorme cantidad de gente que había en la Con Comics. Por decir, yo creo que era rival de la cantidad de gente que yo veo en la Mole. Wow. Oye, entonces sí está fuerte. Y estamos de acuerdo que que Guadalajara es un lugar más pequeño que el DF, o al menos una menor cantidad de gente. Y poder juntar tanta gente de manga, anime y de todo lo demás, obviamente cómics, me quedé verdaderamente impactado. Y lo curioso es que, bueno, como tú sabrás, la semana pasada hablé de la Tosocon, que no tengo ningún problema con la Tosocon, pero muchísimas gracias a Jungun Goku por esto, Gaku por invitarme. Me divertí mucho en ciertos momentos de la comisión de la Tosocon, pero es una comisión pequeña, de una parte pequeña de la República. Entonces, pues yo me quedé y dije, bueno, está bien, ¿no? Qué bueno que hagan estos eventos, qué bueno que hayan estos espacios para todas las personas de Pachuca, qué bueno que existen. Y según yo entiendo, hay muchas convenciones en Pachuca, entonces digo, qué bueno. Pero yo ya había ido a algunas convenciones en Guadalajara, he ido a la Comagón, ya me invitaron a participar este próximo año que viene, en el 2015, sin duda voy a ir. Cuenten conmigo, y chicos de Guadalajara, si me quieren volver a ver, me verán en la Comagón. También he ido a la Comiclan y ambos tienen gente. Pero la cantidad ridícula de gente que tuvo la Con Comics no la había visto en Guadalajara en las veces que yo he ido a las convenciones. Quedé gratamente sorprendido. Y también como que había de todo, entrabas. Y había para comprar muchas cosas, había cómics, había algunas tiendas representadas, había algunas editoriales, había muchísimas cosas para comprar y había mucha gente disfrazada y había como que una buena vibra en el evento en general, o sea, me gustó, me divertí y obviamente llevé un cosplay y eso ayudó, porque ya descubrí que ir de manera anónima a las convenciones de plano no es lo mío. Pero yo sé que de vez en cuando organizan tours, los chicos de la Con Comics organizan tours del DF o de Acapulco, de aquí o de allá, para ir a las diferentes ciudades donde hacen. Yo no he ido a las diferentes ciudades, de hecho fui a la Con Comics del DF y se me hizo bastante pobre. Y pensé que la Con Comics de Guadalajara iba a ser igual y no. La Con Comics sí es como que una de las fuertes de Guadalajara. Entonces pues me gustó mucho, me divertí bastante en lo que cabe, o sea, porque pues, está carísima la comida allá adentro. Okay. Pues no pude comer nada, entonces llegó un momento donde me estaba literalmente muriendo de hambre y quería agua y ya se había acabado todo el agua, entonces tuve que hacer circular mi teatro para conseguir agua. Entonces bueno, esos fueron los pequeños problemas, las cosas minuciosas, pero en serio quedé sorprendido. Y obviamente lo que tuve que hacer era inmediatamente ir con las personas encargadas y decir, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Joey Moisés, si necesitan a alguien en el escenario, yo soy su gallo, confíen en mí, les va a gustar. Y tristemente no estaba ahí el encargado, pero dejé ahí uno de los flyers. Y les mandé un correo para ver si me contactan. No me han contactado hasta ahorita, entonces yo creo que todavía siguen con el dolor de cabeza de desmontar toda la convención. Pero pues a ver si me contactan, sería magnífico, ¿no? Sí, pues ya, la verdad estaría súper bien. Sí, porque entonces ya, imagínate, estaría chido, porque si me llama la Comic Clan, me hablaron de la Comagón y me hablan de la Con Comic, o sea, ya Guadalajara va a ser mi segundo hogar. Sí, estaría excelente. Pues sí, porque me verías menos, Lorna. Yo sé que siempre verme menos es mucho mejor. Ay, no, ¿cómo crees? Mi mamá está feliz que solo me tiene que ver una vez al año. Pero no hablemos de eso. Ahora sí, ya te tiré todo el tiempo a la basura que tenía que tirar. Lo único que quería decir es muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Hoy somos pocos en el público, pero somos más íntimos entonces. Va a ser un espacio más íntimo entre ustedes y yo. Es Comic Manía Petit Comité. Me parece perfecto. Gracias por no decir el día de hoy nadie te está escuchando. Para mí que solo me estás escuchando tú, Lorna. Nada más somos yo, Flor y el arte de la elegancia. No hay nadie más conectado. Y sabes qué es lo curioso, Monse Gabriela dijo hoy no voy a mandar preguntas para darle chance a las otras personas de preguntar. No nadie. A ver, Lorna, dejémonos de tonterías. Okay. Dame la primera pregunta, por favor. Muy bien. Bueno, primero que nada, Flor te manda saludos. Ah, muchas y dice gracias. Que casi no hace preguntas, pero que quiere saber el cómic de La Torre de Babel de la Liga de la Justicia, ¿de qué sí. trata? Ah, es, de hecho, es interesante que menciones ese cómic o esa historia en particular, porque no solo existe el cómic, también existe la adaptación a cine, o mejor dicho, a película directo a DVD, ¿no? Ahí les va. Resulta que Batman es el hombre más paranoico del mundo. No sé si te recuerda a alguien que conoces personalmente. Claro. Pero es el hombre más paranoico del mundo. Entonces, él sí quiere ser parte de la Liga de la Justicia porque cree que el trabajo de la Liga de la Justicia es un trabajo loable, es un trabajo correcto, es un trabajo positivo para la humanidad. Y por eso es parte de la Liga. Pero también está ahí como de alguna manera u otra para espiar en ellos y checar que se comporten bien. Entonces, él descubre todas y cada una de las vulnerabilidades de cada uno de los miembros y busca la manera de poder desactivar sus poderes o desactivar sus cerebros o desactivar algo en ellos para que de esa manera ellos no, si alguno de ellos se vuelve malo, no puedan, Batman los pueda detener en cualquier momento, ¿no? Todo eso lo tiene en sus computadoras en la Baticueva. Ra's al Ghul, que es un hombre bastante inteligente y sabe leer las acciones de Batman, digamos, no la mente per se, pero las acciones de Batman, y él deduce que Batman de seguro tiene un plan de contingencia para todos sus compañeros de la Liga de la Justicia. Entra a la cueva, roba los planes y pone en acción los planes para poder detener a todos los miembros de la Liga de la Justicia, ¿ok? Y es lo que hace, y después Batman tiene que ayudar a sus compañeros a salirse de las trampas mortales en las que cada uno de ellos está. Algunos de ellos logran salir por su propia cuenta, algunos Batman los ayuda, algunos se ayudan entre sí. Logran salirse de todo eso, se enfrentan a Ra's al Ghul y descubren que la razón por la que alguien pudo desactivar sus poderes de manera tan óptima fue porque Batman lo tenía todo planeado. Se enoja muchísimo con Batman, pero claro, el enojo son los cómics. Dura solo el mes que tarda en salir el siguiente número de la Liga de la Justicia. Y ya lo perdonan, no lo perdonan, pero pues digo, sigue siendo miembro de la Liga, no lo corren de la Liga, y siguen confiando en él, pero ahora con un poquito de, ¿no? Ya no están tan confiados en él. Bueno, este cómic, como lo menciona, esta historia se llama JLA, Tower of Babel, o La Torre de Babel, y la adaptación se llama Justice League, Doom, donde pasa exactamente lo mismo. Nuestro buen amigo... en este caso, ¿era Ra's al Ghul? Es que no recuerdo si era Ra's al Ghul o... ¿Cómo se llama este individuo? Vandal Savage. ¿Podrías checar eso en internet, Lorna? Ok. Nomás tienes que poner ahí JL o Justice League, dos puntos, Doom, y debe de aparecer por ahí, ya sea en Wikipedia o en IMDb, la lista de personajes. No creo que sea Ra's al Ghul. Pensándolo bien, no creo que sea Ra's al Ghul. Creo que es Vandal Savage. Ese es Vandal Savage, de salvaje, ¿ok? Entonces puedes checar ahí, y si es Vandal Savage o Ra's al Ghul, pero yo creo que fue Ra's al Ghul el causante de todo el desastre de Justice League Doom, que él roba los planos de Batman para que de esa manera pueda detener a la Liga de la Justicia, ¿ok? Y ya, es básicamente de lo que se trata. ¡Wow! Es tan rápido cuando contesto. Y no tengo nadie conmigo en el programa. Como que puedo ir más directo al grano, ¿no? Rapidísimo. ¿Cuándo me has oído contestar así de rápido? Nunca. No. Pero bueno, continuemos, Lorna. Bueno, ¿qué más? La siguiente pregunta tengo por aquí. Aquí está el arte de la elegancia. Te dice... Hola a todos, saludos. Quiero agradecer la dedicación que le ponen al programa. Okay. Al magnífico programa. Debo decir que no siempre estoy de acuerdo con lo que dice Joy. Pero no voy a negar que es un referente. Gracias totales, Joy, te dice. Y luego te dice, quiero agradecerle a Lorna por llevar este programa miércoles tras miércoles. Pues, ¿qué te puedo decir, compañero? Gracias totales a ti. Y sí, efectivamente, aquí estoy checando y no es Ra's al Ghul el causante de todos los desastres de Justice League Doom, sino obviamente es, como había mencionado antes, Vandal Savage. Pues ya ven, aunque mi memoria de vez en cuando no sea al 100% cuando es algo que vi solo una vez y no me gustó tanto, de alguna manera me autocorrijo. y nomás utilizo IMDb, Google y obviamente Wikipedia para confirmar los datos, ¿no? Para sacar toda la información, como claro. otras personas. Gracias totales. Entonces. Entonces, Gabo te dice, sí. Hola, Lorna Joy, saludos para Joy. ¿Qué opinas sí. sobre la serie de Axis? Dice, a mí me ha divertido el cambio de rol de villanos y héroes. Es que es lo único bueno. O sea, la historia así en sí está como que muy X. O sea, no vale la pena desperdiciar 10 segundos hablando de algo como Axis. No es malo, pero a mí se me hizo como que muy X, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que Axis tiene... Una de las cosas que están enfatizando mucho es la X, que en la palabra Axis. Pero sí, básicamente lo único interesante o lo divertido es ver a estos héroes actuar fuera de carácter, ¿no? Todos los héroes van a actuar como villanos y viceversa, todos los villanos actuarán como héroes. Pero no se me hace, o sea, nada particularmente especial, ¿no? Y de hecho todo da lugar o nace, aparte de algo que sucedió en el cómic de Magneto. Magneto se enfrentó al Red Skull y el Red Skull se encargó de como que soltar una bomba de odio primero y después cambió todas las posibilidades de todos los héroes. Eso es lo divertido, pero el cómic, de hecho, y además hay demasiados, esas mega sagas que hay demasiados números involucrados, entonces ni le estoy dando mucha oportunidad, lo estoy medio ojeando y no me está gustando. Y lo que acaba de salir ahorita es lo siguiente. Te voy a hacer una pregunta, Lorna. Okay. Vamos a ver qué tanto pones atención en este programa. Chan. Vamos a ver. La Bruja Escarlata y su hermano Quicksilver, si los ubicas, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Me podrías decir de qué raza son? Ay, no. No, eso sí. ¿Tienes algún concepto de si son humanos, mutantes o cómo adquirieron sus poderes? No. Ah, bueno, entonces, mira, no nos afecta a nadie, entonces. Resulta que ellos son mutantes, ¿ok? La Bruja Escarlata y Quicksilver son mutantes, adquirieron sus poderes cuando nacieron, tenían el factor X que los haría mutantes. Cuando llegan a la pubertad, ya aparecen sus poderes y de esa manera ya tratan de esconderse de la sociedad para que nadie los odie, para que nadie sospeche en ellos. Son gitanos ambos y después resulta que aparece Magneto por ahí, los recluta para la hermandad de los mutantes malvados, The Brotherhood of Evil Mutants. Y de esa manera ellos tienen su primera presentación en los cómics de los Hombres X. Ellos dos no eran malos ni villanos ni nada, nomás lo hacían porque le debían la vida a Magneto. Y le estaban pagando esta deuda de honor. Pero cada vez que podían, liberaban a los X-Men o hacían lo posible porque no mataran a nadie. Hasta que eventualmente se volvieron parte de los Avengers. Se vuelven a miembros de los Avengers tan, pero tan importantes que ya no participan en los eventos de los mutantes, solo participan en los eventos de los Avengers. Así de importantes son esos personajes, tanto así que la Bruja Escarlata conoce a su hombre amado, la Visión, pues tiene su nombre, es una máquina, es un robot, su robot amado, conoce a su robot amado en los Avengers, y también más adelante descubrimos que hay otro hombre de los Avengers, Wonder Man, que está locamente enamorado de ella, aunque ella no le hace caso, y dejemos de hablar del tema porque eso me puede afectar bastante para mi continuación del programa, pero no hablemos de eso. Entonces, resulta que lo que termina sucediendo es que estos personajes ya perdieron su importancia como mutantes o como miembros de la raza mutante. Su importancia más que nada es como miembros de los Avengers, ¿ok? Como tú sabrás, Lorna, Fox, nuestros amigos de Fox, tienen los derechos de los Hombres X y por ende tienen los derechos a la palabra mutante y a todos los mutantes que existan en el universo Marvel, ¿cierto? Ok. Por eso es que ellos van a sacar las películas de Gambit, las películas de Deadpool y las demás otras películas donde mutantes están involucrados, porque ellos tienen esos derechos. Pero Marvel, o en este caso está en Disney, o Disney Marvel, lo que sea, quería aprovecharse de que esos dos populares, la Scarlet Witch y Quicksilver, son muy populares. Entonces lo que ellos querían hacer era meterlos a la película de los Avengers, pero no pueden mencionar la palabra mutantes. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues crean la palabra milagros. Entonces, ahorita, Scarlet Witch y Quicksilver ya no son mutantes de nacimiento. Más adelante, dejaste de ver Agentes de S.H.I.E.L.D., ¿verdad? Definitivamente me perdieron. Creo que las únicas dos personas que ven ese estúpido programa son Bernardo Soto y yo. Pero Bernardo lo ve porque le gusta. Yo lo veo por como... ¿Cómo puedo decir eso? por morbosa curiosidad, por autoflagelo, y también porque es mi trabajo ver ese tipo de series para poder hablar mal de ellas en el programa, ¿no? Pues resulta, no sé si ubicas quiénes son los inhumanos. No. Bueno, hay unos alienígenas azules, que se llaman los Kree. Recordarás en Guardianes de la Galaxia que el villano tenía una cara azul. Ronan, el acusador, tenía una cara azul, ¿recuerdas? Sí. Bueno, recordarás que en algún momento esta chica, Glenn Close, que es la jefa de todos los Novas, uh-huh, está hablando también con un alienígena azul, ¿cierto? Sí. Bueno, ellos son los Kree. Los Kree están estancados en su evolución y querían buscar la manera de evolucionar más allá, pero no querían experimentar con su raza, van a la Tierra, agarran a seres humanos y experimentan con ellos con una niebla llamada Terrigen. Y la niebla Terrigen crea a inhumanos, que son seres con poderes, algunos deformes, algunos no, pero esas deformidades, a pesar de ser grotescas en algunos casos, les dan superpoderes, ¿ok? Y en algunos casos, las deformidades no son tan grotescas. Por decir, Medusa tiene pelo largo, ¿eh? Es una deformidad porque es demasiado largo, pero no es, no es algo que no se vea bonito, ¿no? De hecho, ella puede utilizar su cabello para atacar y hacer 20 mil y un cosas, ¿no? Bueno, resulta que decidieron que cada vez que tienen que presentar un mutante en alguna película de Marvel, en vez de que sea un mutante, resulta que va a ser un inhumano. Y de hecho, en el cierre de temporada, que espero que ya todos los hayan visto, y si no lo han visto, pues no lo voy a revelar, porque no quiero ser mala onda, en el final de media temporada ya aparecen los inhumanos. Y uno de los personajes de Agents of S.H.I.E.L.D. es expuesto, o expuesta, a las nieblas Terrigen, entonces podrá adquirir poderes, ¿ok? Y todo esto es para que la Bruja Escarlata y Quicksilver dejen de ser mutantes y se vuelvan inhumanos. ¿Qué está viendo en la película? ¿Quién le importa? No, tú no sabías que eran mutantes y para ti no tiene un gran interés ni una gran importancia, ¿no? Tanto así que creo que ni sabes ni alguna vez me has escuchado decir que la Bruja Escarlata y Quicksilver son los hijos de Magneto. No. Bueno, resulta que lo que hicieron en el cómic de Axis es adelantarse al lanzamiento de la película y anunciar que no solo Magneto no es el padre de Quicksilver y Scarlet Witch, porque obviamente ellos no tienen, Marvel y Disney no tienen los derechos de Magneto, también ya dijeron que ni uno de ellos dos es mutante, ambos son inhumanos. Entonces ahí fue lo que no me gustó, hablando de Axis y hablando de las películas, que algo que está pasando en las películas, que pase en las películas. Que sea parte de las películas, no tiene por qué volverse parte de algo que es canon, por ya muchísimos años, ¿no? No me afecta en el que digo, bueno, al final del día siguen teniendo poderes, ¿no? Al final del día sus poderes son iguales. Lo único que cambia es la raza que son, ¿no? Pero no modifica para nada a los personajes. Los años que han vivido, los siguen viviendo, ¿no? O sea, sus aventuras las siguen teniendo, no fue un reboot total de los personajes. Y también modificaron el hecho de que su papá sea Magneto. De hecho, ya Magneto no es su padre. No hay intercambio de sangre entre sus personajes. No me afecta gran cosa, pero hay mucha gente que está muy enojada. Y lo que no me gustó fue que ahora le dan un nivel de importancia a Axis mayor del que podría llegar a haber tenido, solo porque esta revelación aparece en Axis. Todo el universo de estos dos personajes cambia y se modifica a través de lo que sucede en este cómic. Entonces fue así de como más razones para no comprarlo. Pero bueno, Lorna, veo que ya nos, se fue una media hora con tres se preguntas. Fue rapidísimo y hay, fíjate que esta pregunta que sigue, yo creo que va a llevar la siguiente hora del programa. Uh-huh. Porque te la hace Ultimate. Ok. Y yo creo que te la leo ahorita que regresemos porque habla de tu top de cómics del año. Wow, no, pues es que no me hagan esto. Tienen que entender una cosa, no puedo hacer una lista de top de mis top cómics o mis top 10 cómics horribles o mis mejores top 10. No puedo hacerlo así nomás de la nada. Bueno, es un poquito difícil andar pensando en los títulos. Puede ser que no me acuerde de uno, dos o tres de ellos. Cuando hicieron me gustaron muchísimo. Bueno, vamos a intentarlo. Uh-huh. Porque no nada más quiere así como que este año, ¿qué fue lo que más te gustó? Okay. Y también te hace una segunda pregunta. ¿Qué okay. opinas de las películas de Spider-Man en el universo Marvel? Ok. Y ya. Entonces yo creo que eso va a ocupar gran parte, ¿no?, del programa. Esperemos que sí. Porque honestamente, cuando hago este programa solo, sí está un poquito más difícil, ¿eh? Como que mantener el nivel de energía arriba. No, y yo no sé nada de cómics, sino pues con gusto, pero no. Sí, y la cosa es que tal vez podríamos intentar reunir a alguien más al Skype, pero eso puede causar algunos problemas. Entonces, no, fíjate que no creo, ¿eh? ¿Sí no crees? No. Pues para la próxima, Lorna. Órale. Porque esta vez no la avisé a nadie, porque literalmente se me ocurrió de un momento a otro, porque dije, ¿sabes qué? Necesito comicmanía, porque el nivel de depresión que estoy cargando ahorita no es como que el correcto. Pues hay que mandarle un WhatsApp a Rodrigo MacLeod. Ah, sí, el abandonador. Uh-huh. Fue el primero que me escribió, ¿va a ser en vivo o qué onda? Seguro nos está escuchando. Ah, pues Lord, si nos está escuchando, que se agregue el Skype. Me parece perfecto, él tiene ambos números, ¿no? Bueno, uh-huh. Espero que sí. Sí, sé que tiene espero que sí. Sé que tiene el mío, pero bueno, vamos a esta canción. Regresamos con un poco más de esto que se llama comicmanía. Lorda, si tienes una canción así como que linda, bajita, okay, medio nostálgica y okay, de color, okay, por favor, ponla. Y en lo que todos ustedes esperan que Lorda elija la canción, nos vamos a esta canción, tierna, dulce y sin duda nostálgica. Y regresamos con un poco más de esto que se llama comicmanía. Yeah. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo con mi venida a través de tu radio online.com.mx. Yo desafortunadamente no me encuentro en la bellísima, bellísima ciudad de México DF. Estoy ahorita en la antesala del infierno, mejor conocida como Cancún, Quintana Roo, visitando a mi familia, que honestamente cada día me hacen recordar por qué estoy lejos de ellos. Pero no hablemos de eso, me gustaría saludar a la bellísima Lorna López, que se encuentra con nosotros. Hola, te cambio el lugar, yo me voy para allá y tú te vienes para acá. Sí, lo acepto. Sí. Lo acepto total y completamente. Yo sé que quieres ver a mi sobrina, más que nada, por eso. Ay, sí, me encanta. Sí, es muy linda, ¿verdad? Muy lástima, cute. Lástima que estaba enferma y no pude ni ir de compras ni nada para mandarle un regalillo de Navidad, pero la próxima vez. Claro que sí, claro. Yo creo que lo va a apreciar, te digo, cualquier cosa que sea Mimi, okay. Le encanta. Perfecto. Le encanta. Ya. Que de hecho estoy muy enojado porque estoy viendo aquí su espacio para jugar. Mi mamá hizo un espacio para que ella jugara y puso esta como foamy en el piso, por si se cae no le duela. Uh-huh. Y están ahí todos los peluches que ella tiene y no hay ni uno de los peluches míos representados ahí. Yo creo que mi hermana nomás saca los peluches y los pone como que en una foto para decir, mira, es el peluche que tú le regalaste y nunca más lo vuelvo a ver. Pero qué tristeza, ¿no? Claro. Pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de cosas que en serio nos competen. Sí. Y nuevamente, en este caso no es mi vida social, no es mi vida amorosa, que si algún día la recuperaré. no es nada de eso, es obviamente hablar de cómics. Y me gustaría darle las gracias, como siempre. Lorna, acompáñame con un fuerte aplauso para nuestros buenos, los troles. ¡Bravo! Muchas gracias para todos ustedes, compañeros. Estábamos muy tristes, Lorna y yo, porque sentíamos que teníamos muy poca gente escuchando. Pero me encanta saber que todos ustedes no tienen nada, literalmente nada mejor que hacer. Un miércoles en la tarde. No, podrían irse al cine, hoy es 2x1. Podrían estar con sus amigos, podrían estar con alguna mujer, podrían estar haciendo cualquier otra cosa, pero no. Deciden dejar toda su vida a un lado para escucharme a mí, la persona que supuestamente odian. Lorna, si tú odiaras a una persona, ¿escucharías su voz por 2 horas y media? No, para nada. Yo no entiendo ese concepto, pero damas y caballeros, gracias por estar con nosotros, gracias por todas sus preguntas. Ni una de ellas será contestada, a menos que Lorna accidentalmente deje pasar alguna de ustedes. Sí, digo, como no desconozco muchas cosas que ellos saben, ¿verdad? Pues sí, pasa. No te preocupes. Pero sí, de hecho, la vez pasada tú dejaste filtrar y pusiste dentro de las preguntas uh-huh. Una pregunta que es claramente de un troll. Y me encanta porque dos veces pone que no es un troll. Y leí el nombre y es obviamente una actriz porno. Pero no solo eso, también la pregunta es diseñada para hacerme enojar y todo eso. Y la pregunta es muy simple, que aunque esta persona supuestamente ya no escucha el programa, la voy a leer y la voy a contestar. Y es acerca de si soy o no soy un bully, ¿no? Para las personas que no sepan, un bully es una persona con fuerza física mayor a la de la mayoría de las personas, y abusa de esta fuerza física para agredir a personas mucho más débiles que él por ni una razón mayor a que quiere demostrar que puede, ¿ok? Yo honestamente sé que cotorreo y digo que antes me bulliaban y ahora soy un bully, pero no es cierto. Porque en serio te pones a pensar, Lorna, creo que no estarás de acuerdo conmigo. No, yo, más bien tú sigues siendo el bulleado. Exacto, pero no solo eso. Yo sí me he tornado agresivo, o he agredido a gente, o he atacado a gente, pero son puras personas que me atacan a mí primero. Yo nunca empiezo los problemas. Ellos lo empiezan ya sea por una traición o por alguna burla o porque me están agrediendo física o verbalmente o emocionalmente. Y yo me protejo y me defiendo. No es mi culpa que físicamente sea más imponente que la mayoría de los lectores de cómics, que son los que me agreden. No es mi culpa que a nivel fuerza física sea más poderoso que la mayoría de la gente. No es mi culpa. Voy al gimnasio, ¿no? Entonces, solo porque estoy utilizando esta fuerza no para agredir, sino para defenderme cuando alguien me agrede a mí. Entonces yo no creo que yo sea un bully, aunque sea como un chiste. Y sí, claro, de vez en cuando, entre comillas, bulleo a mis amigos como el buen Bernardo Soto, o tal vez nuestro amigo Ricardo Díaz Paz, mejor conocido como Rodrigo MacLeod, del clan MacLeod, ahora el abandonador. Y sí, dice que los estoy bulleando, pero los invito todo el tiempo al programa. Pues no sé qué tan bully puede ser alguien que invita a sus amigos y que ellos van nomás para que los moleste, ¿no? Creo que es clarísimo que es un chiste, pero bueno, desafortunadamente los troles no entienden razones, no entienden lógica. Lo único que entienden es, hijo, no sé, cómo utilizar ese ojo chat porque les encanta. Ah, les fascina. ¿Verdad? Les fascina. Pero, Lorna, no hablemos de eso, hablemos de cómics. Por favor, la próxima pregunta. Mira, Flor, ¿quieres saber qué tienda de cómics le recomiendas para que pueda comprar la Torre de Babel? Espérate, mi abuelita, ¿qué quieres? Mi abuelita quiere una pluma, a ver, lo vamos a ver. Claro, no importa el color. Ahí está acá. Flor, ¿quieres saber cuál tienda de cómics recomiendo? Ajá. Pues solo hay una tienda de cómics que puedo recomendar. La mejor tienda de cómics en todo el mundo. Y obviamente me refiero a Fantástico. Hasta el nombre lo dice. Okay. Es Fantástico. Uh-huh. Y también porque es la única tienda de cómics en todo el mundo que le da una oportunidad a Carlos, yo y Moisés de brillar. Oye, llevo... ¿y ya está a la venta tu calendario? ¿Ya se acabó? El calendario ya está a la venta. Okay. Estuvo a la venta en la Concomics. Me le acerqué a los chicos que estaban en el stand de Fantástico. De hecho, es Comic Castle. Fantástico es la matriz en el DF. Y en todas las otras partes de la República, sigue siendo conocida como Comic Castle. ¿Okay? Pero bueno, estaba ahí la gente de Comic Castle Guadalajara. Y tenían el calendario ahí. Y creo que con la compra de $200 te regalan el calendario. Y yo me les acerqué y les dije, hola, ¿qué tal? Yo soy el individuo que aparece en este calendario, yo soy Sexy Nightwing. Les gustaría que les firme algunas copias para, tú sabes, para la gente, ¿no? Para mis fans. Me dijeron, mira, si quieres te damos un calendario, pero vete. Y yo, ok. Y ya me dieron mi calendario y me fui y punto. No quisieron hacer una improvisar ahí una firma de autógrafos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Ya está el calendario a la venta. Lo pueden conseguir comprando $200 de mercancía. El día 10 de enero, sábado 10 de enero, va a haber una firma de autógrafos en Comic Castle Satélite, si estoy en lo correcto. Puede ser que cambien la sede, pero algunas personas ya me han dicho, ya van dos personas que me dicen que sí va a ser, la firma de autógrafos va a ser en Satélite. Entonces prepárense, muchachos, porque sí hay que, es una larga jornada, pero pues ahí estaremos. Si no, todos los chicos que trabajamos en el calendario, la mayoría de nosotros vamos a estar ahí. Si no, los 11 que estuvimos ahí, estaremos mínimo, ¿qué te gusta? 7 de los que participamos. Entonces, pues ahí los vemos, les estaremos firmando sus calendarios. Espero que nos pidan a todos y no solo a las chicas, porque las chicas están preciosas. No sé si Carlos Galván, el Superman, y yo, no, alguien nos pida autógrafos, pero ahí estaremos. Sin duda estaremos ahí los dos. Y también me gustaría decirles que empiecen a prepararse también, porque el día 17 de enero, que también es un sábado, va a ser nuestro segundo evento de Star Wars. Como tú sabes, Lorna, hicimos un evento antes de que yo me fuera, que fue la última plática en noviembre. Y ese evento fue para presentar, para hacer la develación de la portada de Star Wars número 1 de Marvel Comics. Es una portada exclusiva que solo se puede conseguir en Fantástico. Y de ahí... El cómic sale el miércoles de esa semana. ¿Qué sería? Si sábado es 17, ¿qué el miércoles sería? ¿Qué, el 14? Sí. ¿Ok? El 14 o 15 sale a la venta el cómic, pero va a haber ya como una fiesta, una develación, un launch party, como le dicen, del cómic el día 17. Ya invitamos a algunos amigos y Bernardo está moviendo el cielo, la tierra y el mar para conseguirnos, espérate, Lorna, a una Lea esclava, para que nos acompañe, para que nos acompañe en el launch party, y sí tenemos, creo que tenemos a nuestros amigos de la Orden 66 acompañándonos, y obviamente, sin duda, Hipster Han Solo, o Sexy Luke Skywalker estará ahí presente, y obviamente me refiero a mí, haciendo alguno de mis dos chafa cosplays, entonces ahí los espero a todos ustedes, y sí, a mí me encanta ir de compras a Fantástico, porque es una de las tiendas que le da momentos a Carlos, yo y Moisés de brillar. ¿Y sabes qué me acaba de decir Juan Bautista, el gerente de la tienda? Primero, va a ser la firma de autógrafos, el 10. El 17 es el evento de Star Wars, que también quieren una transmisión en vivo. Y la próxima semana quieren la plática. Entonces todo enero va a ser Carlos, Choy y Moisés. Wow. Yo creo que mis sábados de aquí hasta el fin de año ya están ocupados. Que de hecho también les tengo que decir, señores, hay unas sorpresas que les tengo que se van a quedar, bueno, boquiabiertos y se van a caer desplomados cuando se las cuente. Pero, pero yo digo que se los cuentes hasta el próximo año. No se los puedo contar ahorita porque ahorita estamos todavía viendo, como que alistando los planes, viendo todo, como poniendo todos los puntos y todas las comas y poniendo todas las rayitas en las T's y todos los puntitos en las I's. Pero cuando yo les diga lo que viene a futuro en el 2015, créanme, señores, creo que va a ser uno de los mejores años, no solo para Comicmanía, no solo para Carlos, yo y Moisés. Esperemos, obviamente, que Lorna nos siga dando espacio para que también sea un buen... por supuesto. Para tu radio online. pero también va a ser un excelente, excelente momento para todos y cada uno de ustedes. Cuando yo me entere bien ya, cuando tengamos todos los datos listos, se los estaré informando. Y ahora sí, Lorna, ya desaparecemos demasiado tiempo de la gente que nos está escuchando, o sea, de todos los troles. Por favor, ¿cuál es la próxima pregunta? Ya le contesta a Flor, ¿no? Que básicamente vaya a comprar sus cómics a Fantástico. Así es, ya Flor está enterada. Y tenemos aquí a Ricardo Centeno que nos dice, les mando un fuerte abrazo y les deseo una feliz Navidad y próspero Año Nuevo a Joy y a Lorna y a Bernardo, si es que Bernardo anda por ahí. Y te pide, por favor, que le regales un Shazam. Lorna, pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Estás lista? ¿Estás preparada? ¿Estás psicológicamente preparada para recibir lo que viene? Voy a gritar tan fuerte que de seguro va a gritar mi sobrina cuando porque se va a asustar, pero ahí les va. Damas y caballeros, con ustedes va el último Shazam en vivo, a menos que me pidan otro, el último Shazam en vivo del 2014. Ahí les va. ¡Shazam! Wow. No está preparado para eso. Creo que no me gustó. Hay que dar un último Shazam al final. Ok. Uno más fuerte, ¿no? Sí, como que no estaba tan preparado para ese. Creo que el dolor de mi corazón en este momento no me está ayudando. Pero bueno, no hablemos de eso, Lorna. Por favor, la próxima pregunta. Magek, creo que Magek, aparte de escribirnos por aquí, te escribe por allá por el Facebook, pero bueno. Dice, ¿crees que Emma Stone podría ser una buena Dagger? Mira, yo he leído varios... De hecho, sí, lo que escribió... En el Comic Manía MX, en la página de Facebook, fue exactamente lo mismo que te acaba de poner a ti. Ah, perfecto, ok. Entonces, mira, Emma Stone es una buena actriz. El personaje de Dagger es un personaje, pues, muy poco definido, poco popular, poco interesante. Es más que nada un juego de palabras. No sé si tú ubicas, cuando se referían a libros de misterio o de suspenso o de espías, más que nada de espías. Cuando se referían a libros de espías, se referían como, o historias de espías, como si fueran de Cloak and Dagger, en referencia a que muchos incluían varias traiciones, ¿ok? Y lo que hace uno con un cloak y una dagger es te tapas con tu capa y de ahí puedes sacar fácilmente una daga para clavársela en la espalda a la persona que es tu enemigo o tu amigo, como me sucede a mí constantemente. Pero bueno, entonces resulta que la palabra o la frase Cloak and Dagger se volvió muy popular a través de los años y los editores o el escritor de Spider-Man decidió presentar a dos personajes con ese nombre, Cloak and Dagger. Pero no era porque era necesario presentar a estos dos niños en este cómic, no era porque eran tan importantes o la mejor creación de los años 80, era porque había que presentar a dos niños que se habían huido de su casa y que las drogas fuera parte de su origen, ¿ok? Eso era lo importante, porque recuerda que en los años 80 todo el rollo era de dile no a las drogas, no sé si recordarás. Y que era todo este empuje, toda esta fuerza para tratar de evitar que los niños entraran a las drogas. ¿En qué mejor que crear a un par de superhéroes que su único trabajo es ayudar a los niños de la calle y ayudar a que los niños no sean abusados por los narcotraficantes y tampoco no usen drogas? ¿Y cómo ellos van a saber los peligros de las drogas? Bueno, resulta que ellos fueron niños que huyeron de sus casas, los atraparon unos tipos. Los utilizaron en un experimento para, creo que era una heroína sintética, ¿no? La heroína sintética activa algo en sus cuerpos que les da poderes. En el caso de Cloak tiene poderes de oscuridad, en el caso de Dagger tiene poderes de luz. Él puede utilizar una capa gigantesca que él tiene para crear portales a diferentes partes de la Tierra y poder teletransportar a grandes cantidades de personas o a 12 o 3 personas a través de cualquier parte del mundo, y eso es como se transportan. Y si te mete a su dimensión oscura, sin Dagger como guía, puedes quedar loco porque su dimensión es casi casi, a la dimensión de oscuridad que él utiliza, es casi casi el infierno, ¿no? O sea, tú entras ahí, todo lo peor que jamás has podido pensar de ti o ver de ti o saber de ti o creer de ti, lo ves y quedas totalmente loco. Y en el caso de Dagger, tiene unas dagas de luz que lanza desde sus dedos. Y lo que pasa es que si atraviesan esas dagas de luz a una persona impura, esa persona se desmaya. Y si una persona pura está siendo afectada por alguna droga o por alguna cosa, en algún estupefaciente, lo que sea, le lanza esas dagas de luz y esa persona como que se rehabilita, ¿no? Entonces, ella tiene poderes de luz, el de oscuridad, ella es la vida y él es la muerte. Son cosas muy, muy, muy simples. Era más que nada para presentar esta idea de que hay niños de la calle, de que las drogas nos están matando, y utilizaron a estos dos niños para ser los portavoces de eso. La miniserie, que fue su segunda aparición, pasó sin pena ni gloria. Y no fue como que... Pues me tengo una llamada, denme un segundito. Habla el comisionado Gordon. Sí, bueno. ¿Sí? Sí. Estaban hablando de un banco. De seguro okay. Nos quedan hacer una tarjeta de crédito. Y dije, señor, háblame una hora, por favor. Pero bueno, resulta que no son personajes muy llenos de cosas, ¿no? Entonces, de seguro, Marvel en este momento está sacando todas las películas de todos sus superhéroes, malos, buenos, no importa. Porque ya descubrimos, gracias a películas como Big Hero 6, que ya la vi, ¿sí la llegaste a ver o no la llegaste a ver? No. Grandes héroes, o los seis grandes héroes, como la hayan traducido, es la cosa más hermosa que he visto en muchísimos años. Una divina, divina película. Todo me gustó. Y eran personajes que pasaron sin pena ni gloria en los cómics. Lo mismo pasó con Guardians of the Galaxy. Eran personajes que, sí, los fans de Marvel los conocíamos, sabíamos sus orígenes, sabíamos de dónde venían, pero nadie sabía nada de ellos, tú no sabías nada de ellos, y viste la película y te encantó. Y no solo te gustó la película, te fascinó el soundtrack, ¿no? Entonces, estas películas que mucha gente no pensaba que iban a ser grandes éxitos, fueron fenomenales éxitos. Hasta donde yo recuerdo, Guardians of the Galaxy fue la película más taquillera de superhéroes de este año. Y fue un mismo año donde salió Capitán América, que es mucho mejor, y también Amazing Spider-Man 2, que es mucho más mala. Pero no importa, de todas maneras, son personajes mucho más establecidos, más conocidos, y sin embargo ellos fueron segundos a Guardianes de la Galaxia. Entonces ahorita Marvel dice, ¿sabes qué? No podemos fallar. Ya tenemos la fórmula perfecta. Entonces yo honestamente no sé si Emma Stone sea la persona correcta para ser a Dagger, porque físicamente se parecen. Es muy buena actriz, pero ya la gente la recuerda como Gwen Stacy. Va a ser muy difícil hacer que la gente diga, bueno, acaba de morir en la segunda película del Hombre Araña y ahorita la estoy yendo a ver como Dagger. O sea, denle oportunidad a otra chica güera. O sea, hay muchas niñas buenas que pueden hacer el papel. De hecho, Elle Fanning tiene un look mucho más parecido al de Dagger, ¿no? Y hay una infinidad de niñas rubias que podrían tomar ese papel. Yo creo que Emma Stone haría un excelente papel porque es brillante actriz. ¿Ya viste la de Birdman, Lorna? No he podido ir al cine, no la he visto. Ya di cuenta, ¿qué onda con tu vida? O sea, no, Birdman ya la está a punto de quitar. Todo se orilla que tendré que rentar por iTunes. Me imagino que sí. Y renta, por favor, no seas pirata. Y en el caso muy particular de Emma Stone, hace unas escenas divinas con Michael Keaton y unas escenas divinas con Edward Norton. Entonces, a nivel actoral sí lo puede hacer. Pero ¿para qué quieres que salgan las mismas actrices en todas las películas, no? Digo, creo que la única vez que lo pude tolerar, porque el tipo me impactó a más no poder, y no solo por sus músculos ni sus pectorales, como en el caso, fue el caso de Lorna, Chris Evans, después de amarlo como la Antorcha Humana, después de decir que de la película, que no son malas, lo mejor de ambas películas es Chris Evans como la Antorcha Humana, cuando lo castearon como el Capitán América, dije, esto no puede funcionar. Y no solo funcionó, me sorprendió a mí y a todos. Y la razón por la que las películas del Capitán América y las de los Avengers han sido tan buenas es en gran parte por la actuación increíblemente bien hecha, bien pensada de Chris Evans. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Completamente de acuerdo. Es magnífico ese hombre, pero bueno. Entonces, ¿qué opinaría de Game of Stone? 3 horas para contestarlo, pero además, también di una historia de quién es Cloak and Dagger, dos personajes muy X. Sí lo podría hacer Game of Stone, pero ¿para qué quieres que sea la misma, no? Yo preferiría que le dé oportunidad a otra. Hay muchas actrices rubias, bonitas en Hollywood, hay una cantidad de estúpida, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad a otras, no? Claro. Y mira, justo Alex Cooper te pone que ¿cuál fue tu película favorita del año, excluyendo Capitán América 2? Wow, pues esa es la que iba a decir. Sería Big Hero 6. Big Hero 6. Bueno, si estamos hablando de películas de superhéroes, ajá, sí, Big Hero 6. O sea, me hizo llorar. Las sigo añorando. Es la película favorita de una persona muy importante en mi vida. Me gustó la música. O sea, el soundtrack de la canción principal, que es Immortals, me fascinó. Los dibujos animados son divinos. Me gusta mucho la historia de estos dos niños que no tienen papá. Y se necesitan mutuamente, y cuando el hermano menor pierde al hermano mayor, o sea, ya no puede seguir adelante, o sea, dice esto está mal, ¿qué puedo hacer? Y afortunadamente su hermano deja algo ahí para él. No te quiero revelar nada de la historia, ya te revelé demasiado. Pero deja algo ahí y eso le da suficientes fuerzas para continuar adelante. Y no solo continúa adelante, se vuelve un héroe. Y su jornada del héroe es difícil porque tiene que hacerlo sin una figura paterna, sin saber del bien y el mal, al 100% como un niño. Es mucho más caprichoso que una persona más madura. Y lo que me encanta es como el grupo de amigos que él se forja lo ayudan a volverse el gran héroe que eventualmente se va a volver. El personaje principal es que estoy en lo que se llama Hiro. Pero bueno, me encantó la película, divina la película, mucho mejor, en mi opinión, que Guardians of the Galaxy, porque Guardians of the Galaxy llega un momento en que el balance entre comedia, seriedad y acción se medio pierde. Se van demasiado a la comedia en muchas ocasiones. Afortunadamente lo logran salvar, pero se van mucho a la comedia. En cambio, en Big Hero 6 mantuvieron un nivel muy bonito entre qué era comedia y qué era y qué era seriedad. Y obviamente también Interstellar es una obra de arte, esa película. O sea, no es cualquier cosa. No cualquiera va a ver Interstellar y sale sin ser cambiado. O sea, la película es magnífica, es brillante, súper bien escrita, súper bien rodada. Tristemente 300, que tenía muchas esperanzas de la película, pasó sin pena ni gloria, ¿verdad? Como que nomás desapareció. Pues yo, bueno, la verdad es que no la vi. Hijo, no es para que vean eso, para que el Lorda no vaya a ver un grupo de griegos sin camisa. Es que la película de plano no tenía nada que le llamara la atención. Nada. Fue muy mala, Sin City, sin pena ni gloria, muchas expectativas, sin pena ni gloria. Nadie la fue a ver, qué tristeza. A ver, ¿qué más tenemos? Muy bien, tengo por aquí a Ultimate, que es el que te pregunta acerca de tu top de cómics. No pone un número. Ok. O sea, solamente dice top de cómics que hayas leído este año. Okay. Y te pregunta después sobre películas de Spider-Man en el universo Marvel. Me parece perfecto. Mira, lo que ahí te va. Este año, ¿qué leí bueno que me gustó, que me divirtió? Pues obviamente tengo que decir que Hawkeye fue sin duda uno de mis cómics favoritos de todo el año, y desde que salió hasta el último número que leí me ha encantado. Daredevil, o sea, Daredevil no sabe fallar, de Mark Waid, nomás simple y sencillamente no sabe fallar. Grayson fue una grata sorpresa, y en particular el número especial de portada 3D, excelente cómic, el de Grayson. Y creo que tristemente de DC ya es el único bueno. Y ya si nos vamos a Marvel, obviamente los que siempre menciono, ¿no? Uncanny X-Men y All New X-Men han estado geniales. Y sin duda, de las grandes sagas que he leído este año, Edge of the Spider-Verse, seguido por Spider-Verse, que es esta gran mega saga con el Hombre Araña, está genial. No hay un solo mal número, todos están súper bien escritos. Todo el equipo que se ha reunido para hablar del Hombre Araña y sus múltiples interpretaciones en el multiverso, geniales. Serían los que te recomendaría. A ver, ¿qué más? ¿Qué opino del Hombre Araña, películas de Hombre Araña en el universo Marvel? Pues cuando Sony pierda los derechos, que va a ser tarde o temprano, así como no pensaban los chicos de Fox iban a perder los derechos de Daredevil y los terminaron perdiendo, si las películas de Sony no empiezan a moverse y ser mucho mejores que Amazing Spider-Man número 2, van a perder los derechos y el Hombre Araña regresará a las manos de Marvel. Y pues sería algo como agridulce. Yo disfruté mucho las tres películas de Tobey Maguire, la 1 y la 2, mucho más que la 3, pero sin embargo disfruté la 3. Me encantó Andrew Garfield como el Hombre Araña, me gustó muchísimo su trabajo en Amazing Spider-Man número 1. Amazing Spider-Man número 2, no hay manera de salvarla, la película es malísima, es patética, y según Andrew Garfield, todos los errores de esa película fueron causados por el estudio. Entonces, tarde o temprano ese estudio va a tener que soltar los derechos de El Hombre Araña, porque si comete con la tercera película el mismo error o los mismos errores que cometió con la segunda película, simple y sencillamente todo se va a caer y se va a desmoronar y se va a tumbar, ¿cierto? Obviamente. ¿Lorda? ¿Sigues por ahí? Claro. Sí, aquí estoy. No me he ido, no soy pollito en fuga. Es que siempre que estoy hablando con mi amiga Moonstone, siempre se desconecta de Skype. Estoy sorprendido que se ha mantenido bastante estable. Aquí está, perfecto. Lo que está resultando es que si Disney, Marvel, toma los derechos de nuevo del Hombre Araña, lo primero que va a suceder, y bien lo sabes, van a recastear el rol del Hombre Araña, porque Andrew Garfield es el Spider-Man de Sony, Tobey Maguire es el Spider-Man de Sony, ellos van a buscar a su propio Spider-Man para contar las historias que ellos quieren contar de Spider-Man. Entonces, primero va a ser que nada un reboot, y después de que sean buenas, yo creo que van a ser buenas, porque afortunadamente el Hombre Araña, al igual que Batman, al igual que Flash, tienen un elenco de villanos genial. Es uno de los mejores elencos de villanos que existen en todo el universo de cómics. Es el del Hombre Araña. O sea, ya ahorita tenemos a Electro, a Green Goblin explorados, tenemos a Lizard explorado, pero no hemos tocado así para nada al Buitre, a Kraven. Ah, Dios mío, hay un personaje que se llama el Canguro. hay muchos. Rinoceronte nos apareció al final de la película. Hay muchos otros personajes que podemos explorar. Misterio. O sea, hay muchos personajes que podemos explorar. No hemos explorado ni uno de ellos. Entonces, bueno, hemos explorado muy pocos de ellos. Entonces, todavía hay mucha tela donde cortar. Entonces, yo creo que podría funcionar muy, muy, muy bien el Hombre Araña en el universo Marvel. Y nos abriría la puerta a tener algunos pequeños crossovers entre Daredevil y Spider-Man, que me gustaría. Entre Hawkeye y Spider-Man, o el Capitán América y Spider-Man, que me gustaría. Pero me gustaría que Spider-Man solo se involucrara con los seres individualmente. Es como recordarás en la película de Thor The Dark World, de la nada aparece Capitán América. Ese cameo fue divertidísimo, ¿no? Fue muy divertido, fue muy bonito verlos ahí juntos, ahí como en ese cotorreo. Y así me gustaría que apareciera Spider-Man en las películas del universo Marvel. No me gustaría que fuera miembro de los Avengers, al igual que no me gustaría que Wolverine sea miembro de los Avengers, porque dentro de este nuevo universo cinematográfico de Marvel, yo siento que los Avengers están en un momento muy joven ahorita, como para meter a esos dos miembros que son tan distantes a lo que los Avengers deben de ser. A través de los años, la gente ya entendía quiénes eran los Avengers, entonces ya no había manera de sorprender a los lectores. Había que sorprenderlos de alguna manera u otra, y qué mejor manera de meter a dos personajes que no tienen nada que hacer ahí. El problema es que después de meter a Wolverine y Spider-Man, que bueno, dices tú, bueno, mal que bien, tienen superpoderes y han estado siempre dentro de mí, han sido, bueno, en el caso de Wolverine siempre ha sido miembro de equipos, en el caso de Spider-Man pues ha sido un personaje muy popular. De la nada también meten a Luke Cage y hacen que Luke Cage se vuelva uno de los personajes más importantes del universo Marvel, donde en serio no merece ese lugar, merece su lugar en el universo Marvel, pero no el lugar del héroe más importante, ¿no? Entonces no me importaría que el Hombre Araña sea parte del universo Marvel cinematográfico, pero sin duda no me gustaría en lo más mínimo que fuera miembro de los Avengers. A ver, ¿alguna otra pregunta o empezamos a campechanear con los Twitter? Pues sí, mira, tengo aquí algunas, bueno, son muchas de Mague, entonces no sé si quieras campechanearlas. Entonces. Vamos a campechanear, porque también no quiero que los chicos de Twitter, que todos ustedes saben es @comicmaniamx, se sientan ignorados. Okay. Tenemos a Montse Gabriela, que nos quedaron muchísimas preguntas de ella la semana pasada. Dice así: ¿podrías explicar tu odio hacia Jar Jar Binks? A mí no me gustó tanto el personaje, pero no encuentro razón para odiarlo. Pues mira, en tu caso muy particular, no sé si tú sabías que estuvimos elogiando tanto Star Wars hace como unas 2 o 3 semanas, que lo que procedió a hacer Montse Gabriela fue comprarse la saga completa. Y se le echó todita en como una semana o 2 semanas. Y aparentemente ya tenemos a una nueva Warsi dentro de aquí escuchando el programa. Entonces me dio mucho gusto y le dije: ¿sabes qué? Mira, yo odio episodio 1, 2 y 3, pero no te voy a decir nada porque quiero que tú los veas fresca y no te sientes como que mis opiniones han pesado o han cambiado, modificado las tuyas pudieron haber sido. Pero en el caso de Jar Jar Binks, yo creo que es no solo lo odio yo, es odiado mundialmente por personas más arriba de la edad de 5 años, porque el personaje es demasiado cómico, pero es una comicidad muy torpe, muy burda, muy, muy exagerada, muy superficial, muy banal. O sea, llegan momentos donde está caminando por la calle y pisa un pedazo de desechos de perro, bueno, no de perro, pero de desechos de animal, y es como que es demasiada comedia, o de la manera que habla, o de la manera que camina, o de las torpezas que comete una y otra vez. Llega un momento en que se vuelve bastante, bastante aburrido el personaje, porque constantemente nos quiere hacer reír, pero en vez de hacernos reír, nos hace poner cara de ¡ah! ¿Otra vez? O sea, otra tontería, otra estupidez. Entonces, es la razón por la que yo lo odio. Yo sé que algunas personas tienen un pedacito en su corazón para aguantar a Jar Jar Binks, pero tristemente, no soy yo. A ver, Lorna, ¿qué más? Okay. Me he hecho otra ponce. Bueno, vamos a empezar con las de Magek. Te pregunta, ¿es mucha la conexión de Power Pack con los Cuatro Fantásticos? Es nula. Es total y completamente nula. Lo más cercano a una conexión fue establecido hace como 3 o 4 años, cuando uno de ellos, Alex Power, se volvió miembro de la Future Foundation. Ahí les va. Lo que termina sucediendo es que hay una familia, que son papá, mamá y 4 hijos. Alex, Katie, Jack, y se me olvida el nombre de la otra chica, Julie. El mayor es Alex, que es un chico inteligente que le gusta la ciencia. Después sigue Julie, que es así una niña muy nice, así que le gusta todas las cosas rosaditas y bonitas, así muy Hello Kitty. Está Jack, que es el chico deportista, el chico más así como que más cool, totalmente opuesto al hermano mayor. Y está Katie, que es la bebé del equipo, es así como que una niña muy chiquita, como de 4 años o 3 años. Con trabajo está empezando a hablar y es muy cariñosa y todo eso. Resulta que un alienígena de la raza Kimelia aterriza en la Tierra. Curiosamente, los kimelianos parecen caballos, ¿ok? Y se enfrentan con una raza que se llaman los Snarks, o les dicen los Snarks, tienen que ser más correctos, que son como unos lagartos gigantes, ¿no? Serían como el personaje del Hombre Araña, el lagarto, parecidos, ¿no? No necesariamente iguales, pero parecidos. Y resulta que unos Snarks le disparan a la nave de este personaje, que se me olvida su nombre en este momento, aterriza en la Tierra, conoce a los chicos Power, él muere, pero le pasa sus poderes a los 4 chicos Power. Su apellido de ellos es Power, obviamente. Cada uno de ellos adquiere 1/4 del poder del kimeliano. Él tiene poderes para volar, desafiar la gravedad, para lanzar rayos y para transformar materia. Entonces, Dios mío, estos nombres. Alex adquiere poderes de gravedad, ¿ok? ¿Y sabes cuál es su nombre? No. ¿Espera? ¿Lista? ¿Estás preparada para este estúpido nombre? Sí. G. De gravedad. Ok. G de gravedad. Pero la cosa es que él, cada vez que se sorprende, dice ¡G! ¡G! Y de ahí sale. Dije yo, Dios mío, ¿qué onda, no? Pero bueno, ese es Alex. Julie tiene poderes de vuelo, ¿ok? Y como es una niña muy nice, muy tierna, muy lo que tú quieras, cuando ella vuela, deja arcoíris detrás de ella. ¡Qué bonito! Me acordé del personaje que tú eras muy niño, más bien yo creo que todavía no nacías, que se llamaba Rainbow Bright. Que también salía un arco iris detrás de ella. No, eras un bebé. Pensé que estábamos al aire, pero hay un problema con el internet. No se vaya. Batman with Robin Boy Wonder. Batman and Robin, dynamic duo against crime and corruption, whose real identity is millionaire philanthropist Bruce Wayne and his young ward Dick Grayson are known only to Alfred, the faithful butler. Ever alert, they respond swiftly to a signal from the police. And moments later, from the secret bat cave deep beneath Wayne Manor, they roar out to protect life, limb, and property as Batman and Robin, Cape crime fighters. Batman and Robin, scourge of Gotham City's kooky criminals. The Joker, clown prince of crime. The Penguin, pudgy purveyor of perfidy. And the cool, cruel Mr. Freeze. Watch out, villains! Here come Batman and Robin! No puede ser. Damas y caballeros, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Lorda nos sacó del aire por unos breves minutos en lo que se recuperaba mi Skype. Pero no tanto le pasó algo al Skype como normalmente sucede cuando el buen Rodrigo Díaz Paz, mejor conocido como Rodrigo MacLeod, ahora el abandonador, se nos cae constantemente el Skype cuando estamos tratando de grabar un programa. En este caso muy particular, lo que está pasando, se está cayendo la red de mi casa. No sé por qué, pero esperemos que deje de suceder y que tengamos un audio, si no claro y nítido, mínimo servible para el resto del tiempo que estamos acá. La bellísima Lorda me sigue acompañando y ahora tenemos la presencia del abandonador. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente de Comic Manía? Pues el abandonador reportándose. Aunque he de decirte, Joy, que estoy empezando a creer que hay como una especie de complot cuando hacemos Comic Manía extra. Porque mi voz nunca se escucha bien. Casualmente. ¿Quién hará eso? No ¿Quién sé. Será tan necesitado de atención para interrumpir alguno de los procesos necesarios para que Skype grabe bien tu voz? ¿Quién haría eso? No lo sabemos. Conozco a nadie tan urgido de atención, ni con un ego tan grande para hacer algo así. No lo conozco. Oye, pues muchas gracias por invitarme. Aquí estoy de nuevo acompañándolos. Déjame decir una cosa, fue muy gracioso porque no fue que se me haya ocurrido a mí invitarte, mi queridísimo abandonador. Lorda, después de la primera media hora ya no aguantó más. Y dijo, no puedo con un soliloquio más, no puedo. Tomó una gran decisión. Sí, no, gran decisión. Me dijo, ¿sabes qué me dijo literal? Le voy a escribir a Rodrigo. No, ¿qué te parece? Sí. Le voy a escribir a Rodrigo. Le digo, ¿pero por qué a Rodrigo? No importa, tú cállate. Haz tu show. Pues aquí estamos, compañero. Pues Lorna está funcionando como productora, literalmente. O sea, no solo el nombre. Pero bueno, qué bueno que estás con nosotros. Estoy terminando de contar la historia de nuestros nuevos amigos, los chicos de Power Pack. Okay. Le dije el poder de Julie Power. El que le sigue es Jack Power. Y sus poderes, obviamente, no Jack Bauer, Jack Power. Y sus poderes, obviamente, es control de materia. Él lo que puede hacer es expandir su cuerpo y volverse como una nube, o contraer su cuerpo y hacerse muy chiquitito y hace que pesar como una tonelada. O sea, como que él expande sus átomos para ser incorporal o incorpóreo, y los contrae para ser ultra denso y más pesado. Y la más chica, que su nombre, chécate esto, y no es un gol de baterías, la más chica se llama Energizer. Y okay. su poder es agarrar cualquier tipo de materia, deshacer esa materia, y de esa manera esa materia se vuelve energía para ella y puede lanzar unas bolas de energía de su cuerpo para poder destruir lo que ella quiera, ¿no? Digamos, la más poderosa o la que tiene poderes más destructivos es la más chiquitita. Y ella nunca le gusta usar sus poderes para matar a nadie o para destruir algo. Y de vez en cuando, G, el más grande, Alex, se ve forzado a decirle que lo tiene que hacer. Y ella como que se pone a llorar cada vez que le viene eso. Es muy gracioso. No es un gran cómic. Los primeros 4 números son bastante buenos. Porque es como que cómo descubren sus poderes, cómo adquieren sus poderes, cómo les dan sus trajes, cómo se ponen nombres. Todo muy lindo el primer número. Y de ahí en adelante se vuelve muy tedioso. Porque son un grupo de niños que lo que tienen que hacer es no mostrar sus poderes, no enseñar sus poderes, constantemente estar bajo control. Entonces pues se vuelve muy aburrido y muy recurrente. Más adelante, casi al final de la serie, se vuelven amigos los chicos de Power Pack con Franklin Richards. Y Franklin Richards aprende, se vuelve amigo de ellos y empiezan a hacer team-ups. Empiezan a hacer ya no son 4 miembros de Power Pack, los hermanos Power, sino también ya está involucrado Franklin Richards. Y a Reed Richards le gusta que su hijo se mezcle con estos niños, porque de esa manera va a poder convivir con niños de su propia edad. Y de hecho él tiene un cierto de relación amorosa con Katie, la más chica. Y como que se odian y se están peleando todo el tiempo, pero es obviamente porque se gustan. Y ella le pone el nombre de ¿cómo se llama cuando alguien, tú haces algo mal y alguien te acusa? ¿Acusador se diría? Sí, puede ser soplón. Soplón, acusón. Bueno, en inglés es Tattletale. Son okay. entre los niños, de los niños se portan mal y uno de ellos va con el papá de todos y les dice, ¿saben qué? Tal y tal y tal pasó y lo hizo tal y tal y tal persona. O sea, son chicos que son acusones, ¿no? Sí. Ese es el nombre de superhéroe de fucking Richards. Okay. El acusa. Porque su poder es predecir el futuro. En ese momento le habían reducido sus poderes lo más posible y lo que podía hacer es tener sueños de lo que podía suceder a futuro. Él tenía los sueños y le pedía a los chicos de Power Pack que lo ayudaran a prevenir este gran mal que se avecinaba. Y después se cancela el título por muchos años, crecen los personajes y Alex le roba los poderes a todos sus amigos, a todos sus hermanos, perdón, y él teniendo todos los poderes se vuelve Power Packs. Power, P-A-X, en vez de ser Power Pack de equipo de poder, es nomás Power Pack, yo estoy equipado con el poder de todos, y se vuelve miembro por 10 segundos de los New Warriors, cómic bastante bueno en su momento, y después le regresa los poderes a todos sus hermanos, eran más grandes, los hicieron más chicos para una miniserie, los volvieron a hacer grandes para otra para ya ser parte de... Julie fue parte de Avengers Academy, y ahora Alex es miembro de la Future Foundation por su gran inteligencia. Pero así que estén muy involucrados con los Cuatro Fantásticos, no. Es nomás que Franklin Richards fue miembro del equipo por un tiempo, y después Alex Power es miembro ahorita de la Future Foundation, pero hasta ahí. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido abandonador? No, la verdad es que nunca seguí el título, pero sí estaba enterado que estaba Franklin Richards por ahí. Ajá. Pero nunca fui fan del título. Una de las preguntas que recibí de Monse Gabriela fue de por qué odio a Jar Jar Binks tanto. Dice que a ella no le queda muy bien, pero no es tanto para el odio. ¿Tú qué opinas de Jar Jar Binks? Lo odio. Lo que pasa es que yo siempre sentí que había sido como una necedad de George Lucas el meterlo. Ajá. O sea, al principio era como tener a Tribilín en la serie. Y cuando la gente pues empezó a reclamar porque el personaje no era muy carismático, pues él se neceó, ¿no? Y quería seguirlo incluyendo en varias cosas. Ajá. Entonces, la verdad es que no, a mí nunca me ha caído muy bien. Va que va. A ver, Lorda, ¿tendrás otra pregunta o me lanzo otra de las múltiples de Monse Gabriela? Lánzate una de Monse Gabriela. A ver, porque ella está continuando su pregunta pasada diciendo, y me atreveré a decir que mi favorita fue episodio 2, porque un Jedi no debe conocer el odio, la ira o el amor. Pues, ¿sabes qué? De todas las películas, creo que todos podemos decir que la mejor de todas es episodio 5, ¿cierto? Sí, de acuerdo. El Imperio Contraataca es una de las mejores. Uh-huh. A mí mi favorita, curiosamente, no es el Imperio Contraataca, es Star Wars. El Jedi. No, el Star Wars. Porque aunque no sea la más compleja, es la que inicia todo. Y yo las historias de origen me encantan. El final es fantástico. Que ganen los rebeldes, pero a un costo. El costo de Ben Kenobi, o sea, no fue un costo cualquiera que se logre salvar el villano, que es este... Creo que lo perdimos. Sí, creo que se cayó. Creo que se cayó Joy. Ok. Creo que ya regresó. ¡No! Se cayó. Se cayó. Bueno, ¿qué te parece si ponemos musiquita en lo que enlazamos a Joy? Me parece muy bien. Able to leap tall buildings at a single bound. Look! Up in the sky! It's a bird! It's a plane! Marketed to Earth as an infant from the distant planet Krypton exploded. And who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for the Daily Planet, fights a never-ending battle for truth, justice, and freedom with superpowers far beyond those of ordinary mortals. It's Superman, super, super, Ya estamos de regreso, perdón. Se está cayendo la señal. Se está apagando básicamente el módem. Pero nomás sigue prendiendo las lucecitas. Pero nomás como que llega un momento en que ya no me da señal. Maldita ok. Sea. Ya ven por qué es la antesala del infierno. Pero bueno. Donde no hay internet, debe ser la antesala del infierno. Oh, sin duda. ¿Tú no recuerdas cuando estábamos en Nueva York, el internet era más o menos lento? Sí. Sí, era horrible. Más que nada cuando estábamos tratando de bajar Gotham o bajando Harrow. Oh, sí. Regresando del corte, vamos a hacer esto, mi querido abandonador. Hablaremos del final de media temporada de Gotham, Arrow y sin duda Flash. ¿Te late? Perfecto, muy bien. Y nos olvidaremos por completo de Agents of S.H.I.E.L.D. Ok, sí, es olvidable toda esta temporada. Sí, sin duda. Y bueno, ya nomás dice, bueno, yo no estoy de acuerdo que el episodio 2 sea el mejor, pero entiendo por qué a ella le gusta. Qué padre que estamos escuchando las palabras de una fan nueva. Ella jamás había visto la saga de Star Wars. Le interesó tanto todo lo que estábamos hablando hace unas semanas que se compró la saga completa. Y me encanta la idea de que, aunque a mis gustos o a tus gustos, mi querido Rodrigo, episodio 2 no sea el mejor, para los nuevos fans puede ser que sí sea. Sí, y de acuerdo. Eso me encanta, en verdad. Y qué padre que ella pueda decir, ¿sabes qué? No solo porque a Joby le gusta episodio 5 más que 2, va a ser mi favorito. Qué bueno. Y también, ya para cerrar, dice: y bueno, un gran saludo como siempre a todos. Y dejaré hasta aquí mis dudas. No quiero monopolizar el programa. Shazam. Pues lo hiciste, nena, pero no importa. Nos caes súper bien. Gracias por hacerlo. Gracias por hacer todas sus preguntas. Y también gracias por siempre hacernos una pequeña mención en tu Twitter de que el programa está a punto de comenzar. Muchísimas gracias. Y son muy buenas preguntas, ¿eh? Además, sí, creo que sí. Una de las razones por las que no corto sus preguntas pues, es porque en general son buenas. Uh-huh. Y son dudas que mucha gente tiene, que a veces les da pena preguntar, y qué bonito que a ella no le dé pena preguntar. Y dice... Ah, espérate, tú, Lorna y ella estaban platicando acerca de no sé qué. Ah, no, es yo. Dije que iba a ser el último programa y ella se asustó pensando que iba a ser el último. No. Y le dije que no, que iba a ser el último programa del año en vivo en la estación. Pero resulta que tuvimos otro programa en vivo, ¿no? Así es. A ver, y este ya sí va a ser el último del año, porque ya los próximos tres programas, desafortunadamente, perdón por arruinarte de una vez el rating, Lorna, pero debo ser honesto con mi audiencia. No hay manera de que la próxima semana sea programa en vivo. No, tengo que cocinar el pavo. ¿Es 24? Sí, es 24. No lo llenes de influenza, por favor. No, ya estoy mejor, mucho mejor. Y el que sigue es el 31, y no sé qué tendrás que cocinar el 31, pero me imagino que también... Voy a poner a enfriar la champaña. ¿Vas a qué, perdón? A poner a enfriar la champaña. Vas a enfriar la champaña, o sea, ajá, básicamente te hacen trabajar muy fuerte, así y lo cenicienta el 24, pero el 31 es un día libre. Exacto. Okay. Me parece perfecto. Y obviamente el día 7 yo viajo, entonces no hay manera de que yo haga el programa desde el avión. Puedo grabar desde el avión, ya hemos visto que lo puedo hacer, pero no puedo transmitir desde el avión. A ver, Lorna, ¿qué otra pregunta tienes? Muy bien. Tengo por aquí otra vez a Ultimate, que te dice, ¿qué opinas del relanzamiento de Archie a cargo de Mark Waid y Fiona Staples? Wow, pues mira, Mark Waid es uno de escritores favoritos, lo adoro, todo su trabajo en general ha sido fantástico. Lo único que curiosamente no me ha gustado de él es la Legión de Superhéroes. Él es gran fan de la Legión, al igual que yo, pero su Legión nomás nunca me ha gustado. Y Fiona Staples, para las personas que no saben, es la dibujante de este gran cómic llamado Saga, un cómic que me ha sorprendido y constantemente me sigue sorprendiendo. Es uno de los mejores cómics que he leído este año, perdón por no mencionarlo antes. También no mencioné Starlight, que también fue otro gran cómic este año. Ah, bueno. ¿Verdad que sí? Sí, miniserie de 6 números, me parece. 6-7 números, creo que fueron. 6. Uh-huh. Salió de la nada y fue sorpresiva, ¿no? O sea, sí, muy buena. No has empezado a leer Saga, pero créeme, Saga es buenísima también. O sea, en serio me sorprende qué tan entretenida ha sido. Okay. Porque se parece mucho a Star Wars, se parece mucho a Romeo y Julieta, se parece mucho a una telenovela. Y aún así me sigue enganchando. Es excelente serie. Y bueno, y Fiona Staples, o sea, su arte no es muy convencional para cómics, y mucho menos convencional para un cómic como Archie. Pero mira, con dos creativos tan importantes, tan buenos, no va a salir algo malo. El problema es, y tú lo sabes, mi querido abandonador, uh-huh, Archie está estancado en un momento, en una fase, en un espacio en el tiempo. Y si sacas a Archie de ahí, pues deja de ser Archie. No sé qué se vuelve, pero ya no es Archie. Entonces, cuando haces algo como Afterlife with Archie, que es una historia de zombies con Archie, es una miniserie que ocurre en una dimensión alterna donde puedes hacer todo tipo de cambios y no pasa nada, ¿no? Y también hay otra donde es las historias sobrenaturales de Sabrina, donde Sabrina, la bruja juvenil, aventuras literalmente sobrenaturales y se va a enfrentar contra satanistas o satánicos, mejor dicho, y contra todo este tipo de personas, y contra monstruos, contra demonios. Está bien, toma lugar dentro de un pequeño dimensión alterna donde ese tipo de cosas pueden suceder, pero si tienes a alguien haciendo ya el cómic de Archie en sí, que esté escrito por Mark Waid, yo creo que él tiene el talento para escribir un cómic pues así, igual de banal que todos los otros cómics de Archie. Pero no creo que el arte de Fiona Staples sea el correcto para lo que quieren tratar de decir, a menos que maduren mucho a los personajes. Y hasta donde yo llevo conociendo a Archie, que hace 25 años, los personajes han estado idénticos. Yo no, en serio, no veo la razón para hacer eso, a menos de jalar a una audiencia por 10 segundos, como cuando se casó Archie con Verónica, que la audiencia apareció por 10 segundos y después desapareció otra vez, también cuando casaron a dos personajes gays en las páginas de Archie, bueno, sí, jaló un nivel de gente y después desapareció. Por decir, hace, ¿qué fue el año pasado? Estuvo muy sonada, pero muy, muy, muy sonada, sonado el matrimonio de Quicksilver con su novio gay. ¿Quién habla de Quicksilver, perdón? De North Star. De North Star y su novio gay. ¿Quién habla de ellos ahorita? Nadie. Nadie. Jaló gente, se vendió el cómic, subió de precio y listo. ¿Tú qué opinas, mi querido abandonador? Sí, lo que pasa es que yo creo que el problema de los cómics de Archie es que están tratando de buscar algo como para atraer nuevos lectores. Ajá. Están intentando de todas las maneras dar como algo distinto a lo que está acostumbrada la gente a leer de Archie. Ajá. El problema es que si cambias, ya no es Archie. Exacto. ¿No? En el momento que Archie se gradúa de la prepa, ya no es Archie. Así es. En el momento que él decida entre Betty o Verónica, así es. ¿Dónde es Archie? No me cabe en la cabeza por qué lo quieren hacer y nos lo quieren vender como algo totalmente nuevo e innovador. Es nomás tratar, es un cómic que por alguna razón u otra ha estado con nosotros casi los mismos años que Batman. Yo creo, no, o tal vez un poquito menos, pero yo creo que el cómic sí salió como en los años 50, ¿no? Sí, más o menos. Sí, estamos hablando de lleva 60 años siendo publicado ese título y no ha cambiado, ¿no? Entonces ahorita pues cada vez está perdiendo más y más lectores. Que de hecho, ¿sabes qué? Creo que hasta la historia... ¿Sabes qué? Creo que está mal fraseada esa pregunta, Lord. Ahorita que me pongo a pensar. Ajá. Porque yo recuerdo que Mark Waid está escribiendo para los cómics de Archie, no para Archie Comics Editorial. Está escribiendo un cómic llamado The Fox... Y creo que iba a empezar a escribir más títulos de superheroicos para la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Para la editorial de Archie. No literalmente para el cómic de Archie. Puedo estar equivocado. Porque cada vez que veo noticias de Archie en Newsarama o en Comic Shop, en Comic Book Resources o donde sea, ni las leo. Porque no me interesa saber nada de Archie. Lo esté o no lo esté escribiendo Mark Waid, lo esté o no lo esté dibujando Fiona Staples. Yo sabía que Mark Waid estaba escribiendo un cómic de The Fox, que es un cómic de superhéroes, para la editorial de Archie, ¿no? Que no es lo mismo que los cómics de Archie. Entonces, habría que preguntarle a Otto. Y creo que además va a escribir también algo para Star Wars. ¿Ah, sí? Sí. Pero ese sí me interesa ver. Sí, sí, sí. Porque, mira, vamos a preguntar, a pedirle a The Ultimate que, por favor, nos confirme si se refiere al cómic de Archie, Archie tal cual, el chico de cabello rojo que tiene dos niñas con las que está enamorado, uh-huh. O se está hablando de un cómic de superhéroes de la editorial de Archie. Pero bueno, dime. No, y sí, va a escribir Mark Waid en marzo un cómic sobre la princesa Leia. ¿Ah, sí? Lo va a dibujar Terry Dodson y lo va a escribir él. O sea, el arte va a estar precioso, sí. Pero la pregunta es, ¿estas historias de la princesa Leia ocurren antes de episodio 4 o cuándo? Uh-huh. Era una pregunta importante. Claro. ¿No? Si es cuando ella empieza a ser miembro de la Alianza Rebelde, cuando ella ya se vuelve una personaje importante en la Alianza Rebelde, cuando ella consigue los planos para la Estrella de la Muerte, ¿en qué momento? Creo que es después de la destrucción de la Estrella de la Muerte, ¿eh? Ah, ok, ok. Va, va. Sí. Habría que checar ese dato y lo podemos checar ahorita que nos vayamos a nuestro primer corte musical, a nuestro segundo corte musical. Uh-huh, uh-huh. O sea, ya liberamos una hora y media de este programa aquí en Se me está yendo increíblemente rápido. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Qué raro. A mí más porque acabo de llegar. Creo que ese puede ser tu caso. Pero, a ver, me estaba informando Lorna que cuando empezamos el programa estaba del asco el rating. ¿Cómo está ahorita, Lorna? ¿Se ha logrado su poquito? Se ha superado un poco, pero okay. no como las transmisiones normales. Ah, okay. Básicamente lo que le estás diciendo es que el programa estaba muy bajo hasta que llegó el abandonador y la gente se conectó para escucharlo a él. No. Estamos dando más leña al fuego para que él haga el podcast. No es cierto, no es cierto, compañero. Esperemos que no te lo creas, compañero. No, porque si no me corres del programa. Ah, eso tengo por seguro. Pero ahorita nos vamos a correr todos del programa y vamos a darle una oportunidad a la bellísima Lorna, claro, de programar otra canción. Ok. Lorna, me mataste con la canción anterior. ¿Sabes que detesto la Navidad y me pones una canción navideña? Ok, ok. ¿Mijares y Emanuel navideño vas a poner? Exacto. Calla ya. Lorna, te pedí una canción nostálgica, linda, llena de amor, llena de cariño. Okay. Para sanar mi pobre corazón. Vámonos a esta canción y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan las tres personas que nos están escuchando a ninguna parte. Y una soy yo. Ah, ahí te venimos. Spring Reconstruct. Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble stand by me when I'm in. Longer than a whale, he can swim anywhere. He can breathe underwater and go flying through the air. And the soul of the mariner, ripped up the deep, will be buried in the sea. Los caballeros, ya estamos aquí en la recta final de esto que se llama Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y me están acompañando dos personas muy importantes para mí. Una de ellas es mi más grande amiga, su nombre es Lorda. Hola a todos. Y la otra es mi más grande traicionador. Pero el abandonador sigue aquí. El abandonado. Hombre. Su nombre es Rodrigo Díaz Paz, mejor conocido como Rodrigo McLeod, ahora el abandonador. Y curiosamente, ustedes no escucharon lo que me dijo durante el corte, ¿eh? Déjenme decirles. Debí de cesar de ser su amigo durante el corte, pero no importa, no hablemos de eso. Desafortunadamente, Lorna por segunda vez puso una canción que no me inspira para nada. Oh, lo siento. Les quiero decir una cosa. Yo sé que ustedes se quejan muchísimo de la música que yo programo en este programa, pero escuchen mi voz. Notan la falta de energía, notan la falta de dinamismo. Parte de lo que me ayuda a hacer el programa bien es escuchar una cancioncita de One Direction, algo de Backstreet Boys, sin duda algo de NSYNC o Justin Timberlake, o sin duda, para cerrar, Justin Bieber. Si escucho eso, me pongo de buen humor, sonrío más, hasta bailo un poquito, Lorna lo ha visto, y puedo meterle más ganas al programa. Si no lo hago, estoy así casi dormido, porque Lorna por segunda vez me puso una canción de Navidad, que bueno. No, esa no es de Navidad. Pues no sé, soy yo muy navideña. Bueno. Pues me estás arruinando el día. Pero no hablemos de eso, Lorna. ¿Quieres que me eche una de las preguntas del profesor Manuel? Desde la semana pasada las tiene aquí. ¿O te pues, lees una? Lo que pasa es que lo que te escribe Jorge Espinosa es tan poco largo. Entonces hay que aprovechar que son las 7:09. Yo lo que, ¿no sabes qué? Lo que podemos hacer, hagamos lo siguiente. Tengo varias preguntas acá en el Twitter. Déjame resolverlas todas así en fa. Va. Lo que nos quede de tiempo lo usamos para el Soho Chat. Va, me late. Y lo que quede, las preguntas me las mandas, porque ya hablé con Lorna, mi querido abandonador. Ajá. El próximo programa ya está pregrabado, ya Lorna lo tiene. Ya lo tengo. Ya se lo había mandado con tiempo atrás. Son las preguntas de hace como 4 semanas. Ya se van a resolver. Las preguntas de esta semana, las preguntas de la semana anterior, nos van a ayudar a hacer el próximo podcast que tenemos que grabar, y después las preguntas de esa semana serán las del último podcast de todo este numerito generado por venir a la antesala del infierno, ¿ok? Entonces, perfecto, todas las preguntas serán respondidas, pero desafortunadamente creo que vamos a tener que aniquilar el extra, porque si hacemos un extra, tenemos que trabajar extra. Entonces, okay, mejor todas las preguntas las utilizamos para hacer podcast en vivo, y listo. A ver, el profesor César nos dice, Joey, ¿ya leíste Injustice año 3? ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Gracias por responder mis preguntas. Mira, ya lo leí y no me está gustando tanto el año 3. Es el año que más bajo he sentido. Es el año que más como que poco interés le han metido aparentemente a niveles de escritores. No me gusta la que hayan añadido a John Constantine. No ha aportado absolutamente nada a la historia. Y hasta donde yo leí rápidamente fue que Tom Taylor, el escritor de Injustice, que lo ha llevado a estas grandes alturas y lo ha hecho tan buen cómic, aparentemente él va a dejar de trabajar en Injustice. Creo que ya lo corrieron o él se salió. Entonces, si el año 3 ha estado bajo, de seguro fue porque Tom Taylor sabía que lo iban a correr y no quería dar su mejor trabajo. Y además, mala noticia también, compañero, es uno de los títulos que van a cancelar en marzo. Ah, tú me estabas leyendo una lista de algunos títulos que van a cancelar. ¿Recordarás algunos de los importantes? Sí, mira, van a cancelar Aquaman and the Others. Ok, pensé que iba a ser Aquaman a secas, pero mira eso. No. Aquaman estaba agarrando buena fuerza. Dos títulos, primera vez en su vida tenía dos títulos y mira, ya nada. Okay. Arkham Manor también se cancela. Es que Arkham es malísimo. Es muy malo, muy muy malo. La idea es muy mala. Para las personas que no saben, la idea es, por alguna razón u otra, no recuerdo por qué, la ciudad de Ciudad Gótica se queda con los derechos o con el terreno de la mansión Díaz. Así es. Y deciden agarrar una de las mansiones más hermosas, más gigantescas, más góticas de toda Ciudad Gótica. Y deciden volverlo a un manicomio. ¿En qué cabeza entra eso? Uh-huh. Es estúpido, ¿no? Es estúpido. Cancelan Batwoman. Uh-huh. Cancelan 4 títulos de Green Lantern. Green wow. Lantern Core. Uh-huh. Green Lantern New Guardians. ¡Yeah! Sí, se va Kyle Rayner. ¿Qué más? Cancelan Red Lanterns. Claro. Cancelan Infinity Man and the Forever People. Claro. Que a nadie le importaba. Uh-huh. Cancelan Clarion, Secret Origins, Star Spangled War Stories. Uh-huh. Cancelan Swamp Thing. ¡Wow! Y se estaba yendo bien, ¿eh? Sí. Trinity of Sin, que a nadie le importa tampoco. A nadie. Cancelan World's Finest. ¡Wow! Y cierran los tres títulos semanales. Batman uh-huh. Eternal, Future's End y Earth 2 World's End. ¿Sabes qué es lo curioso de todas estas cancelaciones? Uh-huh. En los años 80, en los años 90, cuando el universo hasta en los 2000, ¿no? Cuando el universo DC era el universo DC que todos recordábamos después de la crisis en Tierras Infinitas, que era un universo DC muy similar al que estaba antes de la crisis, nomás habían algunos pequeños cambios estéticos y algunos personajes que no existían en Tierra 2, perdón, en Tierra 1, ya estaban en Tierra 1. Pero de alguna manera u otra eran muy similares los sí. personajes a cómo ellos fueron creados. Y jamás hubo este nivel de cancelaciones tan abrupta de mes a mes, de cada 6 meses, de cada año. O sea, jamás había visto en mi vida. Clarion acaba de empezar, está creo que en el número 3 o 4. Sí. ¿Cómo se llama? The Forever People and Infinity Man. También es muy nueva esa serie. Como 6 o 7 números, creo que lo cancelan en el 9. Ajá. Alguna cosa así. Y después Batwoman, hasta donde yo recuerdo, fue por muchos años elogiada como el personaje que habían, ¿cómo se llama?, que todo el mundo esperaba antes de los Nuevos 52. Sí. Y después de los Nuevos 52 ya nadie la voltea a ver, pero ni de chiste. Y después me acuerdo qué otra tontería pasó en los Nuevos 52, que eso sí me dio mucha risa, porque los de Comics Alliance nomás no buscan de qué quejarse. ¿Viste la portada de Batgirl, donde aparece una chica disfrazada de Batgirl, pero con todo su traje hecho de oro? Sí, sí lo vi. Bueno, resulta que esa es una imitadora de Batgirl haciendo el mal en Ciudad Gótica, ¿ok? Uh-huh. Cuando la atrapa, Batichica descubre que no es una mujer, es un transgénero, ¿ok? Ok. Para las personas que no entiendan qué es eso, qué bueno. Es un hombre vestido de mujer. Y aparentemente cuando se da cuenta Batichica que este hombre se hacía pasar por mujer para hacerse pasar por Batichica, se asusta. Dice, oh, tú eres un hombre, ¿no? Y se enojaron los de Comics Alliance que porque Batichica no debe de sorprender tanto. Ok. Porque no es tan raro que existan hombres transgénero o mujeres transgénero. No es tan raro. ¿Por qué se iba a asustar ella si es una gran detective? Y yo así de, Dios mío, entiéndanlo. Fue algo que la tomó de sorpresa, ya. Todos nos toman cosas de sorpresa de vez en cuando, ¿no? Claro. O sea, pero se estaban... Y tal vez la artista exageró mucho el rostro. Uh-huh. Pero wow, se están súper enojando. Decía, ¿qué les pasa? Pero bueno, donde yo iba con toda esta queja es... Yo, qué tristeza que DC en este momento está haciendo este tipo de cosas... que en vez de ayudar a la industria la están perjudicando porque está creando buenos cómics, malos cómics, como ustedes los quieran ver, pero muy, muy, muy, ¿cómo se llama esto? Muy breves. Sí. Uno se empieza a enamorar de un cómic a través de varios años, ¿no? Por decir, yo Batman creo que fue un golpe instantáneo, pero hay otros cómics que han sido un poquito más pianito, o sea, Starman fue a través de años y años y años que dije, voy a darle una oportunidad a Starman. Y le di una oportunidad, y gracias a que fueron 80 números, que eso se reduce a como 4 o 5 años, uh-huh. pude enamorarme del personaje y adorar a Jack Knight. Daredevil nunca fue mi personaje favorito, pero a través de... Y sus historias al inicio son malísimas, pero a través de que estuvo tantos años con nosotros Daredevil, pudo llegar Frank Miller y hacerlo uno de los mejores personajes de Marvel. ¿Pero por qué? Porque hubo un espacio largo... Una evolución. Para que el personaje creciera y para que la persona correcta pudiera llegar al personaje y de esa manera poder llevarlo a la estratosfera, tanto así que va a tener ya su propia serie en Netflix, ¿cierto? Sí. A diferencia de Clarion, que no le dieron ni una oportunidad. Son 3 números aquí, a los Forever People son 4 números por allá. Antes lo que sucedía, por decir, hay un cómic que se llama Shang-Chi, el amo del Kung Fu. Tiene 120 números. El cómic nunca fue uno de los mejores de Marvel. O sea, no fue un cómic que fue muy vendido. Pero lo que hicieron los chavos de Marvel es, si veían que se estaban bajando las ventas, cambiaban al equipo creativo. Metían un mejor dibujante, metían un mejor escritor para ver, y se subía se subían las ventas, volvían a bajar, hacían cambios, hacían moderaciones, hacían todo lo posible para que los cómics mejoraran. No nomás decían, vamos a cancelarlo y lo que sigue. Así es. Por decir, Power Man y Iron Fist fueron 2 cómics que sueltos, separados, eran populares dentro de un pequeño nicho, pero no eran tan populares como cuando Power Man y Iron Fist se unieron en un título. ¿Cómo pasó? Simple y sencillamente se estaban a punto de cancelar los 2 títulos por bajas ventas y un editor dijo, oye, ¿y si unimos a los 2 personajes a ver qué pasa? Los unen por 3 títulos o por 3 números del título de Power Man. Funciona tan bien que los unen en el cuarto número. Dije, ah, mira eso. Y cuando los unieron, el cómic llegó hasta 125 ejemplares, ¿no? O sea, 125 números. Dije, mira, eso es lo que tienes que hacer en una editorial. No más decir, ah, bueno, ya estuvimos 3 meses con este personaje, no funcionó, cancelemos y vamos a empezar de nuevo. Es una tristeza. Y es como un fenómeno general en la industria, porque cada vez que hay algún evento, que ya suceden casi cada 3 o cada 6 meses, cancelan títulos y los reinician en el número 1, ¿no? Entonces es como que ya se abarató mucho, ¿no? Sí. De hecho, lo van a hacer ahorita con Hawkeye. O sea, Hawkeye está viendo súper bien. Y te puedo casi garantizar que cambiaron el equipo creativo simple y sencillamente para empezar de nuevo con un número 1. ¿No? En el caso de Daredevil, reiniciaron con el número 1 y es el mismo equipo creativo del número anterior. Sí. No es necesario, es nomás, lo hacen exclusivamente por ventas y eso es otra vez el mismo rollo de los especuladores. Que yo creo que es algo bastante dañino a la industria, pero nadie me hace caso. ¿Qué le vamos a hacer? La próxima pregunta es igual de profesor Leo. Y dice, a ver, ya leí las 5 mejores historias de Batman que tanto mencionas. Perdón. Estoy leyendo mal. Ya leí las 5 mejores historias de Batman. De tanto mencionarlas, algún día tenía que hacerlo. ¿Y ahora qué más leo? Pues a mí me encantaría que me dijeras si te gustaron o no. Claro. Para saber si te recomiendo más de Batman o si prefieres que te recomiende la Liga de la Justicia. ¿Qué te parece? Vamos a hacer esto. Ok, ya sabemos cuáles son las mejores de Batman, ¿ok? Hagamos lo siguiente. Yo te menciono a ti un superhéroe y tú me dices cuál para ti es su mejor historia. Tú me dices uno a mí y yo te digo para mí cuál es su mejor historia. Y de esa manera vamos a tener como 2 opiniones diferentes de diferentes héroes y a poder escoger. ¿Te late? Ok. A ver, ahí te va un superhéroe. Ah, uno fácil. Linterna Verde. Todo lo que escribió Jeff Johns. Desde en Rebirth. Particular, ¿algo que te podría decir esto es lo mejor? A mí me parece que Rebirth. Ok. Pues todo lo de la Sinestro Wars. Ok. ¿El Sinestro Core War? ¿Secret Origin te gustaría? El Secret Origin, ¿por qué no? Sí. Ok. Y creo que ya. Blackest Night, ¿no? Blackest Night, sí. Lo que pasa es que todo el run de Jeff Johns es muy bueno y creo que son como... Sí, son como 60 números. Sí, es como todo esto. Léetelo. Sí, todo. Dime a mí, por favor. A ver, Fantastic Four. Los 4 fantásticos, ahí igual te tendría que decir algo como léete todos los números de John Byrne. Sí. Porque todos son buenísimos. Pero vamos a ver, si tuviera que escoger yo una saga de los 4 fantásticos que dice, ¿sabes qué? Aquí esto es lo bueno. Pues ¿sabes qué me gustaría recomendar? Hay 4 números, igual de John Byrne, donde se van a la zona negativa y ahí tienen algunas aventuras en la zona negativa y lo que me gusta es que lo hacen mucho al estilo Star Trek. Son estos 4 personajes que son exploradores y están viendo qué hay en esta zona donde aunque sí se han enfrentado contra varios de los villanos, esta es la primera vez que se van a meter ahí para explorar. Y ante nada, lo que son los 4 fantásticos son exploradores, aventureros. No necesariamente son superhéroes. Ellos hacen actos heroicos. Pero lo que les da inicio a su carrera es desafiar lo que la gente decía que se podía o no se podía hacer. Supuestamente en los años 60 nadie podía llegar a la luna. Y la primera misión de los Cuatro Fantásticos fue llegar a la luna, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho esa saga. Ellos son solo cuatro números. Y lo que me gusta es eso, ¿no? De que ellos empiecen a trabajar otra vez como exploradores. Hay por ahí la saga de ¿cómo se llama esta persona? El Hatemonger, uh-huh. Donde él enloquece a Sue Storm y hace que el lado malo de Sue Storm salga a flor de piel y se llama Malicia, buenísimo número. Que también es de John Byrne, ¿no? También es de John Byrne. Uh-huh. Y también, también algo que te podría decir, Los Cuatro Fantásticos, que es así el sello de que este es el cómic que tienes que leer de Los Cuatro Fantásticos, es La Llegada de Galactus, que es el 48, 49 y 50 de este gran equipo de Stan Lee y Jack Kirby, ¿ok? A ver, yo te doy otro, La Mujer Maravilla. De La Mujer Maravilla, yo creo que una parte de la historia que yo recomendaría es la que dibujó Phil Jiménez. Sí. De hecho, su inicio se llama God of Gotham, que es un team-up con Batman, bastante bueno. Sí. Bastante, bastante bueno. Y ahorita va a salir el segundo número escrito por la esposa de David Finch. Okay. Y dibujado por David Finch, y por lo menos el arte se ve impresionante. Okay. Y me parece que pinta para hacer una buena historia también. Me parece perfecto. A ver, pregúntame a mí. Oye, ¿sí? Pregúntame a mí. Vengadores. Los Vengadores. Hijo, bueno, hay muchas historias que son así como que mis hits. Obviamente, la primera aparición del Capitán América en la era moderna, que es Avengers número 4, me gusta muchísimo. Y también te podría recomendar, hay una historia que muy poca gente la lee, que se llama The Siege of Avengers Mansion, que es cuando los villanos llamados los Amos del Mal, The Masters of Evil, en vez de ser solo un equipo pequeño, es un equipo gigantesco, es todo un ejército de villanos, unen fuerzas bajo el Barón Zemo 2, el segundo Barón Zemo, o al menos el segundo Barón Zemo que es villano de Capitán América, y toman control de la mansión Avengers y por poco matan a Jarvis, dejan inconsciente a Hércules y logran resolver un gran, gran, gran problema contra todos los Avengers. Es bastante, bastante buen cómic. Y durante esa camada también hay un momento muy bonito de los Avengers donde a propósito crean un equipo muy mal dirigido donde Capitán Marvel de ese entonces, la chica negra, Mónica Rambeau, es la líder. Y es tan mal líder que desafortunadamente termina desintegrándose el equipo de Avengers. Eso me gustó bastante. Fue antes de la idea de Avengers Disassembled. Ahí viene la idea de Avengers Disassembled. Pero en vez de que sea la Bruja Escarlata, es mal liderazgo que deshace a los Avengers. Wow. Y claro, todos y cada uno de los números escritos por Kurt Busiek y dibujados por George Pérez son fantásticos. En particular, mi historia favorita es con Ultron, que se llama Ultron Unlimited. Y ya finalmente te hago a ti una pregunta, a ver, las mejores historias. Nada más antes, yo quisiera recomendar también West Coast Avengers, la parte de John Byrne. No sé qué tan buena sea en términos narrativos, pero a mí me divirtió mucho. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y yo te recomiendo, a ver, ya finalmente para lo último que tenemos que decir de estas recomendaciones, la JLA. De la JLA, pues toda la primera parte que escribió Grant Morrison. Sí. Que es New Order, me parece. Divinas. Muy buena. Y creo que la dibuja Howard Porter. Howard Porter, sí. Sí. ¿Qué otra cosa? The Nail. Buenísima. Sí. De Alan Davis. Creo que serían mis dos opciones a recomendar. Me parece perfecto. Sí, la cosa es de darle suficiente para que él lea. Uh-huh. Y mira, mira cuánto tiempo se tardó para leer las cinco mejores historias de Batman. Con todas las que les dimos ahorita son otros 2 años. Perfecto. Ver, dice Bernardo es como el Doctor Doom. Poses inmunidad. Posee inmunidad. Bernardo es como el Doctor Doom. Posee inmunidad diplomática por el póster que te regaló. Ok. Ya. Tiene toda la razón, maldita sea. También dice, háblame de Brainiac 2.3. Perdón. Háblame de Brainiac 2, 3 y 4. Se refiere obviamente que el primer Brainiac, es el que todos conocemos, es la máquina que se enfrenta constantemente contra Superman, Vril Dogs. Y el segundo el tercero y el cuarto, no, nadie los conoce, y después conocemos a Quirrell Dox, Brainiac 5 de la Legión de Superhéroes, ¿ok? Brainiac 2, ¿lo ubicas? No lo ubico. Tú recordarás que en los años 80, finales de los años 80, principios de los años 90, hubo un cómic llamado Legión 89. Sí. L.E.G.I.O.N.89, ¿no? Sí, lo ubico. La idea era que antes de la Legión de Superhéroes hubo otro equipo llamado Legión, que era un grupo de policías intergalácticos que tú les pagabas para poner la ley y el orden en tu planeta, ¿ok? El personaje líder que inicia este equipo policíaco, este grupo de policías, se llama Drill Dox Jr. o Drill Dox 2. Es el segundo Brainiac. Lo que termina sucediendo es, va de la siguiente manera, Brainiac, el original, quería tener un hijo para poder interactuar con él y sacar más grandes tipos de herramientas, de armas, de lo que sea. Entonces él se clona a sí mismo, tiene a un hijo y procede a torturarlo eternamente. Wow. Una muy buena dinámica padre-hijo entre estos dos, ¿no? Y era como que este constante de estar muele a su hijo hasta que su hijo lo termina odiando. Ambos estaban en el planeta Kolu, ¿ok? El planeta Kolu estaba siendo controlado por unas máquinas, por unas computadoras. Drill Dox, según esta historia, ha tenido tantas versiones, el origen de Brainiac, que ya ni sé cuál sea el correcto ahorita, pero este es el que yo recuerdo y se los voy a contar. Y resulta que Drill Dox, a pesar de ser un humano o un ser vivo del planeta Kolu, le dan la libertad los tiranos de computadora de Kolu para que él trabaje con ellos, ¿no? Para que él se coluda con ellos y trabaje tratando para seguir apachurrando y oprimiendo a la gente de Kolu. Él les pide el derecho de hacerse un clon para poder tener más herramientas para seguir oprimiendo a la gente de Kolu. Nace su hijo, según él es una ¿cómo se llama? Disappointment, está decepcionado de su hijo. Y lo que termina haciendo con él es lo manda a una cárcel durante la serie de invasión. En la serie de invasión, Drill Dox, hijo, junta a un grupo con el que eventualmente formará el equipo de Legión, ¿ok? Una de las chicas que él une se llama Stealth. Es, bueno, al menos es el nombre que ella utiliza, pero no, nadie sabe mucho de ella, es un personaje misterioso. Y lo que ocurre con el personaje de Stealth es que ella tiene una forma física de una mujer o de un ser humano femenino atractivo, hasta que tiene ganas de procrearse. Y cuando se procrea, al igual que una viuda negra, busca a un ¿cómo se llama esto? A una persona compatible, a una pareja compatible, tiene relaciones sexuales con él y después procede a matarlo. ¿Ok? Ok. Esta mujer está como que fuera de control en el cuartel de Legión y eventualmente se enfrenta a Brill Dox hijo, tiene relaciones con él y después lo mata. Él, como está es un hombre súper inteligente y está prevenido para cualquier eventualidad, estaba listo para esto y en el momento dado de que él muere, lo pueden clonar y ya lo regresan a la vida. Pero esta mujer está embarazada con un hijo de Brill Dox. Ella se va a un planeta y tiene al bebé, ¿ok? Y el bebé es Brainiac 3. Es un niño verde, súper inteligente, pero igual de tirano que el abuelo, que el Brainiac original. Y él, utilizando todo tipo de trampas, toma control. Es un bebé, es un infante, es un recién nacido. Te juro que esa es la historia. Okay. Él toma control de la Legión y quita a su padre del control de la Legión y hace que sus padres, su padre y su equipo de amigos, se vuelvan forajidos y él se vuelve el líder de Legión y hace que Legión, que todos los miembros de Legión, que toda la policía de Legión, vaya en busca de su padre para matarlo. Y esa es básicamente la historia del Brainiac 3. Se me olvida su nombre real, pero su apellido es Dox, obviamente. Creo que se llama Lyrl. Sí, ese, Lyrl. L-I-R-L. ¿Perdón? L-Y-R-L. Exactamente, así se llama él. Lyrl Dox. Este niño ya creció un poquito y en la serie de Rebels lo volvimos a ver recientemente y ya como que está su papá buscando la manera de hacer pases con él, porque el niño es súper inteligente, pero el problema es que como un niño es muy caprichoso. Entonces por eso es que él dice, ¿sabes qué, papá? Yo puedo hacer esto mejor que tú. El papá lo regaña y dice, ah, sí, me vas a regañar, a ver quién sale riéndose de último. Y Brainiac 4, no sé quién es, porque nunca lo hemos visto, hasta donde yo sé. Es el papá, obviamente, de Brainiac 5, pero nunca lo hemos visto. ¿Estás checando internet para ver si está por ahí? Sí, estoy checando. Es alguien llamado, bueno, en la Silver Age, era alguien llamado Cax Dox. Ok. Que era el padre de Quirrell Dox, Brainiac 5. Sí. Y no, no, es que nunca, solo hizo eso. Sí. Nunca he hecho nada más. No hay más. Sí, pues te digo, Brainiac 4 no tiene mucho mucho que decir, pero sí, es Prill Dox, padre, que es el primer Brainiac, Prill Dox, hijo, que es Brainiac 2, líder de Legión, Little, que es Dox, que es Brainiac 3, que es el que toma control de Legión y saca a su padre, ¿cómo se llama? Exilia a su padre para ser perseguido y como un forajido, y finalmente ya cerramos con este personaje que es Brainiac 4, pero pues, honestamente nunca ha hecho nada excepto tener a un hijo. Gabo Rodríguez nomás mencionó que hoy es día de Comic Manía y eso fue hace una semana. Muchas gracias. Daniel dice, saludos Lorna, Bernardo y Joey. ¿Qué pasó, Joey? ¿Sí irás a la Concomic el sábado? Pues curiosamente yo no pensaba ir y terminé yendo a la Concomics, pero no el sábado, fui el domingo. Curiosamente una de las personas me preguntó, oye, ¿vas a ir? Y dije, es que yo solo voy a las comisiones a las que me invitan. No me invitaron a ir a la Concomics, pero había una razón mucho más poderosa por la cual necesitaba ir. Sí. Entonces terminé yendo y fue la primera vez que pagué por entrar a una convención de cómics en alrededor de 10 años. ¿Cómo cambia el mundo, no? Las cosas que uno está listo para hacer, ¿verdad? También dice Daniel, por cierto, ¿cómo vieron Doctor Who? ¿Y cómo ven que habrá parque temático de Doctor Who? Y para Lorna, ¿cuándo será el especial? Bueno, ahí te van. ¿El especial cuándo fue? El especial ya fue la semana pasada. Ok. Sí, fue el jueves de la semana pasada. Ya incluso subí el podcast. Perfecto. ¿Cómo viste Doctor Who? Pues esta temporada que pasó tuvo sus altas y sus bajas. Le pongo un 7.5. Uy. Sigue siendo muy alto. Pero yo honestamente lo hubiera puesto como un 6 o un 5, porque Peter Capaldi... No, es que Lorna siendo fan y poner un 7.5 es como un 5 o 4. Casi sí. Y estamos de acuerdo que Clara ya hay que matarla, punto. Yo honestamente espero que ya, porque no, o sea... Estoy de acuerdo contigo con su función, la cumplió y ya. O sea, siguiente acompañante. Gracias. Y... ¿Quieres que haya un parque temático de Doctor Who? Por supuesto, me encantaría ir. sea, claro, de hecho, mientras ustedes están hablando, estoy viendo la tienda de mercancía en Londres, oficial de Doctor Who. Mira. Oye, ¿te gustó mucho mi foto de Doctor Who? Me encantó, claro. Me veo sexy con mi chamarra, ¿verdad? Ya estoy buscando mi camiseta con la Union Flag para hacer nuestro mini cosplay. Es la Union Jack. Union Jack, así es. Union Jack. Me dio mucha risa porque tú no lo viviste conmigo, pero el abandonador lo vivió conmigo. Todos los días era preguntarle a las chicas del hotel, ¿ya llegó mi chamarra? ¿Ya llegó mi chamarra? Y nada. Y lo hacía por doble razón. Primero, porque no me quería regresar de Nueva York sin mi chamarra, uno. ¿Y qué onda con el frío de Nueva York, mi querido abandonador? No, bueno, ya empezaba. Sí, estaba súper... Afortunadamente, no, porque el abandonador llevó como 40... ¿cómo se llama? Hoodies. ¿Cómo se llama? Hoodies. Hoodies. ¿No? Yo hice como 40 hoodies. Yo no llevé ninguna porque estaba esperando mi chamarra, ¿no? Y me compré otras 40. ¿Perdón? Y me compré otras 40. Entonces, lo curioso fue que yo estaba esperando mi chamarra y nunca llegaba. Y cada vez estaba poniendo más intenso el frío. Y veía todas las hoodies y ni una me llamaba la atención. Te juro que ni una me llamaba la atención. Ni las de Batman. La única de Batman que me llamó la atención era para niñas. Porque era padrísimo, porque era... La parte de, digamos, todo lo que es el centro era de tela y las mangas eran como plastilizadas. Pero obviamente, no, o sea, yo soy como extra grande en hombre. Y agarré la extra grande en mujer y era obvio que no iba a quedar de ninguna de las maneras. Lo único que me salvó fue mi hoodie de Agents of S.H.I.E.L.D. Es lo único que... Ah, es que está padrísima. Ah, muchas gracias. Acá Víctor Ramírez dice, Comic Manía, el mejor programa de cómic. Ah, muchísimas gracias. Porque como todos sabemos, este no es el mejor programa de cómics. Tampoco es el más divertido, pero sí es el más, ¿qué, perdón? ¡Perrón! Dios mío con ustedes. A ver, Ricardo nos dice, saludos amigos, quisiera saber si ya leíste tú, si ya lo leíste, tu opinión sobre los últimos números de GOTG, en donde Bendis relata lo que en verdad pasó al final de Thanos Imperative. Muchas gracias, PD, espero que te... Ok, que sea muy agresivo con Bendis. Aparentemente hay un cómic que se llama Guardians of the Galaxy. Uh-huh. Escribe Brian Michael Bendis. El cómic es bastante malito. Me gustó el número cero, yo creo que fue, que es el origen de Star-Lord. Está muy bien hecho y el dibujo de Steve McNiven es genial. Pero de ahí en adelante como que sí ha caído mucho el título y cada vez cae más. Para las personas que no recuerdan, hubo un cómic llamado Thanos Imperative, donde al final supuestamente muere Star-Lord y también creo que muere Thanos. Y Nova. Y Nova, sí, como que todos los protagonistas mueren al final y después todos y cada uno de los protagonistas de este cómic vuelven a aparecer vivitos y coleando en el universo Marvel. Y nadie sabía por qué. Y obviamente la razón es porque no planeaban utilizarlos nuevamente y después deciden utilizarlos nuevamente y no sabían qué escribir. Y aparentemente Brian Michael Bendis ya reveló qué fue lo que sucedió. Yo no sé, pero créanme, voy a leer este cómic para, en serio, enojarme un poquito más. ¿Tú ya leíste alguno de los dos? Sí, sí los leí. Se supone que son transportados al mundo, al Cancerverse, que es como un mundo en donde todo está al revés, los Vengadores son malos, etcétera. Ajá. El punto es que Nova y Star-Lord tenían la intención de matar a Thanos ahí, sacrificarse para que muriera. Ajá. Pero llevan un cubo cósmico. Ajá. Entonces, son dos o tres números donde pelean intensamente, primero con Thanos, después con los Ravagers, creo que se llaman, en los Vengadores de ese universo. Ajá. Y terminan regresando con ayuda del cubo cósmico. Nova se muere, es aparentemente lo que nos dicen ahí, y los únicos tres que regresan son Thanos, Star-Lord y Drax, el Drax actual. Qué chafado. No es muy buena la historia, el arte es muy bonito porque es Ed McGuinness. Ah, claro, ok. Pero sí, fue una manera nada más como de justificar por qué están de nuevo aquí, pero no es muy buena historia. No, se nota que no es muy buena historia, qué lástima. Uh-huh. Y más que nada, qué lástima por el arte, porque Ed McGuinness dibuja precioso. Ya tenemos solo 20 minutos, así que hay que ir rapidísimo. A ver, Lorna y tu Radio Land comentaron, tuitearon que el programa iba a estar al aire, muchas gracias. Alberto García dice, escuchen el programa salvajemente comiquero. Manuel dice, a poco de comenzar Comic Manía, el más perrón de todos, ¿podrías hablar de Spectre, Deadman, Etrigan, Doctor Fate, Phantom Stranger? Ok. Solo esos. Bueno, ahí les va, voy a hacer lo más rápido posible. El Spectre es la ira de Dios, fue creado para llevar la venganza de Dios en la tierra. Las 10 plagas que afectan a los egipcios, fue el espectro trabajando a través de la mano de Dios para crear estas cosas. Después de un rato, descubre Dios que está fuera de control su ira y decide que la manera de que su ira esté bajo control es que siempre tendrá que estar unida a un alma humana para que de esa manera tenga algo de compasión, piedad y merced. Y el más reciente portador del espectro antes de Crispus Allen fue nuestro buen amigo Jim Corrigan, que adquiere o se une al espíritu del espectro en los años 40. Él fue creado por Jerry Siegel y el personaje pues sí es todopoderoso, es este ser sobrenatural que es todopoderoso. Y por breve tiempo Hal Jordan es el espectro. Exacto, tienes toda la razón. Primero fue Jim Corrigan, después fue Hal Jordan y después ahorita el más reciente es Crispus Allen, a menos que cambien esa historia. Deadman es un hombre llamado Boston Brand, que es un acróbata, es asesinado por un hombre llamado The Hook. Su espíritu está en pena porque una mujer no permite que, una diosa no permite que él vaya al más allá. Su espíritu queda en la tierra y lo que él tiene la capacidad de hacer es poseer el espíritu de la gente que está caminando por la calle y utiliza sus habilidades como acróbata para poder salvar a la gente de su peligro inmediato y a veces se involucra en sus vidas y trata de resolver sus problemas, pero él es invisible, nadie lo puede ver porque literalmente es un hombre muerto, un fantasma. Etrigan es el hijo del diablo, es hermano de Merlín. Etrigan es un hombre muy salvaje, muy agresivo, entonces por ende es difícil controlarlo. Y lo que dice, y habla en verso. Y habla en verso de vez en cuando. Depende del escritor. Cuando es Alan Moore, habla en verso. Cuando es otros escritores como Matt Wagner, creo que no habla en verso. Cuando es John Byrne, por flojera, tampoco hizo que hablar en verso. Pero este es un demonio literal, y como es un demonio está fuera de control, y para poder controlarlo, Merlín lo une con un escudero de la Mesa Redonda de nombre Jason Blood. Esto le da vida eterna a Jason Blood, se vuelve un estudioso de lo sobrenatural porque quiere escaparse de su maldición de estar unido con Etrigan, pero Etrigan obviamente nunca permitirá esto porque él quiere seguir estando en la Tierra, y si no, pues obviamente se regresaría al infierno. Es muy, muy, muy poderoso. Y Dr. Fate es un chico llamado Kent Nelson. Sus padres son arqueólogos, lo llevan a Egipto, abren una tumba. El gas que sale de esa tumba mata a sus padres, pero también sale un mago poderosísimo llamado Naboo. Naboo se lleva al joven Kent Nelson a otra dimensión, donde por años le enseña el arte de la magia. Regresan y es el mismo día, pero ahorita ya Kent Nelson está grande, o sea, ya tiene como 30 años, o sea, de ser un niño de como 13 años se volvió un hombre de como 30 años, le da su atuendo de Dr. Fate y le da 3 objetos mágicos que lo ayudarán a su misión de pelear contra el mal y contra todos los magos malévolos, que es su casco de Dr. Fate, su medallón y su capa. Y lo curioso es que cada vez que Kent Nelson se pone el casco, adquiere todos los poderes de Dr. Fate y también Naboo puede controlar sus acciones. Por eso es que su esposa Insa siempre le pide que no utilice el casco la mayor cantidad de tiempo para que de esa manera pueda hacer más tiempo Kent Nelson y menos tiempo Naboo. Y Phantom Stranger nunca nos han definido cuál es su origen. De hecho salió un cómic de Secret Origin donde vemos 4 diferentes orígenes. La mayoría de sus orígenes nos dicen que tiene una creación divina y que ha sido por una maldición. El origen que es escrito por Alan Moore es que es uno de los ángeles caídos que apoyó por un tiempo a Satanás, a Lucifer, pero después de que él de que falló esta revuelta contra Dios, él quiere como que alejarse de sus compañeros y regresar al cielo, y pues obviamente termina siendo un ángel caído donde no lo quieren ni en el infierno ni en el cielo, se queda como que en parte media. Y otros de los orígenes deciden que él es uno de los romanos que crucificó a Jesús y después aprendió por su gran acto de deslealtad, bueno, deslealtad de crueldad contra el Hijo del Señor, está destinado a caminar eternamente la tierra. Y en los nuevos, ¿perdón? Y en los nuevos 52 es mi alter ego, Judas Iscariote. Judas Iscariote. A ver, y también acá Manuel nos dice también cómo funcionan los anillos de los Lantern Corps, Dios mío, sobre todo el amarillo, y un Shazam para despedir el año. Bueno, el Shazam lo diré hasta el mero, mero, mero final. A ver, los anillos de los Green Lantern Corps funcionan con el poder de voluntad. En el caso de ¿cómo se llaman? Los anillos azules son de esperanza. Entonces todo se basa en la fuerza de esperanza, de voluntad, de amor, etcétera, de cada uno de los miembros de esas diferentes corporaciones. Y en el caso muy particular del anillo amarillo, funcionan con los miedos que ya tienen los miembros de las corporaciones. De hecho, lo vemos en un número de Justice League, que Batman no puede utilizar correctamente el anillo amarillo, porque Batman se enfrenta a sus miedos y esconde sus miedos y no los tiene a flor de piel. La diferencia de todos los miembros de los Linternas Amarillas es que ellos tienen su miedo a flor de piel y utilizan su apariencia y sus miedos para crear miedo en otros. Es similar a lo que hace Batman, pero Batman bloquea sus miedos y... De hecho, recordarás en la brillante película de Caballero Oscuro Asciende, la razón por la que él no podía ascender es porque ya no tenía miedo. Tuvo que adquirir sus miedos para volver a ser humano y para poder salir del pozo. Así es. ¿No? Es lo que pasa creo que lo vimos en Forever Evil, que Batman como ha quitado todos sus miedos de su cuerpo y de su corazón, no puede usar bien el anillo amarillo y por eso le gana a Sinestro. Uh-huh. A ver, Draxidian Icefire dice, sí va a haber programa hoy o ya me cambiaron la dirección, ¿no? Sí, hubo programa ese día. Javier Trejo dice, hola, saludos a todos, quería que me recomendaran algunas buenas historias del Capitán América. Pues hay muchísimas del Capitán América, la que te podría recomendar es la historia de su origen, que es The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty, que son buenísimas. Todo lo que escribió Mark Waid del personaje es divino. Y todas sus apariciones en los Avengers, escritos por Kurt Busiek y dibujados por George Pérez, también son bastante buenos. A mí me gusta mucho la historia donde deja de ser el Capitán América, llega John Walker, sí, toma su lugar y él se vuelve Nomad, me parece. El Capitán América se vuelve el Capitán. El Capitán, cierto, con el traje negro. Y John, exacto, con el traje negro, que está precioso el traje negro. Uh-huh. Y John Walker se vuelve el super patriota, se vuelve el nuevo Capitán América y su compañero Bucky se vuelve ¿cómo se llama? Battlestar, si estoy en lo correcto. Bastante, bastante buen cómic, buena serie de cómics, fue como un año, año y medio, buenísimos. ¿Sí? Y Pedro Santana dice, Flash está awesome, saludos y un abrazo para todos, y que 2015 sea mejor para todos, de su amigo Pedro Santana, muchísimas gracias. También dice, el nuevo trailer de Avengers 2, muy bueno, a eso no lo he visto, yo me quedé en el primero que sacaron, que está excelente. ¿Y hay otro? Aparentemente dice que hay otro, hay que checarlo. Ah. Muy bien. A Monse Gabriela dice que le disculpe por la foto que me estuvo distrayendo la semana pasada. No te preocupes. Alex Ojeda dice, ese dibujo yo lo hice. Saludos desde Yucatán. Aparentemente yo anuncié el programa con un dibujo de Batman mostrando su six-pack. Y Alex Ojeda es el responsable de ese dibujo. Pues te quedó excelente, mi querido Alex. Me encantó y por eso lo utilicé. Y dice, Azrael dice, el traje de Azrael Batman tiene toda una evolución, por favor, no generalicen. ¿A qué se referirá nuestro buen amigo Azrael? No tengo idea. ¿Estamos hablando de que estaba feo el traje de Azrael? ¡Ah! Creo que ya sé qué pasó. Estábamos hablando acerca de las personas que sustituyeron al personaje a los personajes que estaban activos. Por decir, como en el caso de Capitán América siendo reemplazado ahorita por Jim Wilson, en el caso de una chica Thor reemplazando a Thor, y dijimos algo acerca de Azrael y cómo fue que el traje de Azrael Batman era muy violento y muy noventero, estaba lleno de picos y todo eso. Uh-huh. Y aquí lo que dice nuestro buen amigo Azrael es que tiene toda una evolución, porque sí, si tú recordarás primero ¿cómo se llama? John Paul Valley. John Paul Valier. ¿Cómo se llama John Paul qué? Hace años que no digo su nombre. Es John Paul Valley, según yo. Sí, John Paul Valley. Uh-huh. Primero está utilizando el traje literal de Batman. Y nomás no puede. Primero se pone las mancuernas con garras. Sí. Y después empieza a modificar el traje. Hasta que termina teniendo el traje que ya fue creado por Joe Quesada, que está lleno de picos por todas partes. Sí. Pero una razón muy específica, porque para él, era siendo un héroe o un vigilante tan nuevo, le era difícil poder hacer las cosas que Batman podía hacer. Sí. Entonces, sí, entiendo que fue una evolución, pero aunque haya sido una evolución y aunque esté totalmente justificado, su traje de Azrael me gustaba. Me gustaba mucho. Era muy bonito. Batman, ¿perdón? Era muy bonito el traje de Azrael, el original. El traje de Azrael original es precioso. Uh-huh. Su traje de Batman nunca me gustó porque es totalmente a lo que a mí me gusta ver como Batman, ¿cierto? Sí, yo creo que a lo que se refiere también es que Jean Paul Valley empezó a ser como más extremo conforme fue avanzando la historia. O sea, se fue volviendo más violento, etcétera. Entonces el traje también iba como representando un poco ese grado de violencia que iba en aumento, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que por eso, y perdón por generalizar, pero recordarás, este programa tiene 2 horas y media, y aunque mi primo Pepe parece que es mucho, siempre estamos corriendo para poder terminar a tiempo, ¿cierto? Sí. Entonces, a veces tenemos que generalizar para que termine el programa, si no, no son otras 2 horas. Jorge Espinosa dice, sobre lo que decían de las nuevas generaciones, no sé por qué siento que con mis 19 años estoy con la vieja generación. Bueno, hay gente que nace con un espíritu o un alma vieja. Ah, también dice, y eso no es algo malo nomás, significa que se naciste en el año, como se llaman, después de tu tiempo. Y creo que luego el exceso de violencia no ayuda mucho a las historias, a menos que sea una historia violenta como Sin City. Bueno, es que depende de la violencia que está siendo usada, ¿para qué? ¿Qué te quiere contar? ¿Violencia lo estúpido? No te sirve de nada. ¿Violencia con una historia que sirve de muchísimo. Aquí nomás es toda una plática que tuve ahorita con este con Monse, que no tiene nada que ver con cómics, entonces vamos a brincárnosla. Román Silva dice, gracias para oírlo en la semana, saludos. Yo creo que él, creo que estaba muy contento de que el programa fue subido de manera un poquito tardada, gracias a toda la, a que no tenía luz en mi casa. Oye, pero, ¿se cayó el edificio o sigue en pie? Sigue en pie, creo okay. que lo van a quitar. Ok. Porque sí, sigue bloqueada la calle, sigue bloqueada wow. la calle. Y por 3 días yo no tuve luz, cuando me fui el viernes a Guadalajara todavía no tenía luz, y hasta que llegué al hotel pude finalmente subir el programa, porque no podía hacerlo desde el autobús, ¿no? No lo hubiera hecho desde ahí. Loliet dice, ¿esta imagen es un fan art o es un cómic? Y si existe, ¿de qué se trata? Me mandó una imagen de la portada de JLA número 35, donde aparentemente un virus va a escaparse de algún laboratorio y va a matar a muchas personas, y es un virus llamado Amazo. Obviamente sí. No es un fan art, está dibujado por ¿quién está dibujando ahorita? Ivan Rice. Ivan Rice es arte de verdad, dibujado por Ivan Rice. Uh-huh. Y están tratando de capturar o recapturar este virus llamado Amazo. Y me pregunto de qué se trata la historia, pues no sé, porque pues el cómic está a punto de salir, ¿no? Va un número nada más de ese run. ¿El 35? Sí. ¿Y aquí en el solo? ¿Perdón? Te decía que apenas va la primera parte de la historia. Creo que esta semana sale la segunda. Va que va. Y aquí Israel dice, no se pierdan el mejor programa de cómics, la más perrona, no por troll. Hubieron algunos trolls. Y nos hace una de esos dos hermosos, hermosos, hermosos flyers. De hecho, no sé si lo viste, fue el flyer de Wolverine. Sí. Que le quedó, bueno, como siempre, le quedó excelentísimo. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos a Monse Gabriela, también nos hizo el favor de decir que el programa iba a empezar. Y dice, hoy no sé cómo vaya. ¿Perdón? ¿Perdón? Ay, creo dice, que está viciando tu propio sonido por alguna razón. ¿El mío? Sí. Me desconecto y me conecto otra vez. Ok. Y para variar, nos abandona el abandonador. Ahí nos despediremos de él. Muchísimas gracias por participar. Solo tenemos 5 minutos porque hay que terminar súper temprano. No me gustaría decir que a Monse Gabriela dijo que el programa iba a empezar. Y también dice que se abstendrá de hacer preguntas porque no sabía si el programa iba a ser en vivo o no. Y también porque quería que otras personas hicieran preguntas. Muchísimas gracias, mi querida Monse. También dice, y hoy también ya cambié la foto de perfil para no distraerte. Le digo, muchísimas gracias por ser tan buena persona. Teodoro Guerrero dice, no se pierdan el único programa de cómics que trae el sexy de regreso y el único libre de cafeína, Comic Manía, y solo por tu radio online. Y también las últimas 2 preguntas que tenemos en nuestro Twitter, que les recuerdo es @comicmaniamx, es Max Power, que nos dice, buen día Joey y Lorna, les comento que en el videojuego de Injustice, en su modo historia, sí salen los héroes de la continuidad. Muchísimas gracias. Dice, de la continuidad normal, para ayudar a los de la continuidad Injustice. Algo había leído o había visto que en algún momento los 2 equipos, el de Injustice, de ese planeta de Injustice, y el de la continuidad real o la continuidad que todos conocemos, se unen en algún momento. Esto pasa 5 años después de la bomba que da inicio a la historia. Saludos. Pues muchísimas gracias, mi querido Max Power. La tuya sería la última pregunta que contestamos el día de hoy. Y Lorna, ¿cómo vamos en preguntas en el Soho Chat? Pues mira, ya te las guardé y ahorita digamos que el más pues a quien tenemos que mencionar es a Omar Youssef, el mini batiluchador, que te manda muchísimos saludos y te desea una feliz Navidad. Muchísimas gracias. Y aquí tengo muchas preguntas de Magek, Edgar Peralta también tiene algunas preguntas, Ciudad Gótica también tiene preguntas, David, maldito. Es que se me voy una semana y bueno, hay muchísimas preguntas por todos lados, pero eso significa que va a ser muy, pero muy, pero muy, muy, muy fácil poder hacer los últimos 2 podcasts de este año para que de esa manera todos ustedes se queden con Comic Manía en algún momento y no se sientan abandonados por mí, porque es horrible cuando te abandonan. Si no, confíen en mí, porque constantemente me está abandonando mi buen amigo o mi ex buen amigo Rodrigo Díaz Paz. Ah, mira, está aquí de regreso. Bueno, estás acá. Pues, ¿te quieres decir algo antes de despedirnos? Bueno, tenemos 3 minutos. No tenemos mucho tiempo y Laura se tiene que ir tempranísimo. Pero, ¿qué te parece si rápidamente decimos qué nos pareció el final de Flash, el final de Gotham y el final de Arrow? ¿Con cuál quieres empezar? Con el de Arrow. ¿Qué te pareció el final de Arrow? Oh, no, me dejó... Es de esos finales donde de verdad terminas de ver el capítulo y no puedes... Andas buscando en internet a ver si hay algún adelanto de la siguiente parte. Qué bueno está. Es que a mí me gustó mucho cómo empezó todo, cómo fue creciendo. Y lo que más me gustó fue ese enfrentamiento al final con Ra's al Ghul. Sí. No les vamos a revelar nada más, pero me gustó mucho cómo fue hecho, cómo fue llevado a cabo. Está increíblemente bien hecha la, ¿cómo se llama? La coreografía entre ellos dos. Sí, muy buena. El final te deja muchísimos cuestionamientos de qué pasará la próxima temporada. Yo creo que en serio es un excelente, excelente cómic, un excelente episodio para cerrar la temporada de media. Y fíjate que yo, no, a mí no me gustó el actor que escogieron para interpretar a Ra's al Ghul la primera vez que lo vi, pero la actuación es muy buena. Exacto. A nivel visual, la primera vez que aparece es X, pero ya cuando trabaja con el texto y con y cuando interactúa con Oli, excelente. Y lo más padre de todo eso, es algo que no voy a revelar muchísimo, pero yo normalmente apago mi celular cuando me voy a dormir. Pero antes de irme a dormir, estaba yo platicando con mi buen amigo Roberto González, que le mando un fuerte saludo. Estábamos platicando de este episodio. Entonces, como estamos clavadísimos platicando del episodio, no apagué mi celular. Y gracias a que no apagué mi celular, tuve una gran recompensa, un gran momento en mi vida, larga historia, les contaré después. Pero digo, qué bueno que este episodio logró, que otras, ¿cómo se llama? ¿Fue el detonante o fue el primer dominó que cayó para que cosas padres pasaran en mi vida? Pero no hablemos de eso, mejor hablemos de que nos tenemos que despedir. Y pues bueno, el final de Flash, ¿qué te pareció? Excelente también. No fue tan sorpresivo como se esperaba. Ajá. Yo creo que es un poco predecible lo que pasa. ¿Sí? Pero Flash sigue creciendo, es una gran serie de superhéroes. No ha bajado para nada y nomás crece y creemos que va a crecer aún más. Porque ya al revelar todos los secretos, no nos quedamos con misterios estúpidos, nos quedamos con cosas interesantes hacia dónde ir. Porque una de las cosas que no me gustan es cuando estás tratando de crear un misterio nomás para jalar a tu audiencia, como lo que hace Agents of S.H.I.E.L.D., que llevamos 20,000 misterios y ninguna solución. En cambio, aquí en Flash nos muestran el misterio y en el octavo episodio nos dan la solución. Y ahora sí, me despido de ustedes. Gracias por acompañarme en este capítulo desde la antesala del infierno aquí de Comic Manía. Muchísimas gracias a la bellísima Lorda por tener toda la paciencia del mundo. Gracias. Vayas corriéndote a tu casa, mi querido abandonador. Te estaré hablando en la semana para que nos pongamos de acuerdo para grabar un extra por ahí. Perfecto, claro que sí. Espero que me puedas acompañar y no me abandones como siempre. No te preocupes, ahí estoy. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y nos vemos, digamos, el día 7. Yo llego, entonces, la próxima semana, ¿qué sería? ¿El 15? 14. ¿14? El 14. Qué malo soy para las matemáticas. El 14 va a ser el próximo programa en vivo del 2015. Ahí los espero en tu radio online. Este pues, ha sido Comic Manía del último programa en vivo del 2014. Nos estamos viendo. Adiós. Ahí les va un fuertísimo Shazam. Lorda, quítate los audífonos. Sí. Y ¡Shazam! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.